este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región. Domingo 17 de junio de 2012, llueve intensamente, ha estado prácticamente toda la noche con chubasco intermitente, pero muy fuerte en algunos momentos. Se agradece esta verdadera bendición de la naturaleza cayendo a raudales aquí en la provincia de Petorca, que tanto lo ha necesitado, que tanto lo necesita para nuestros campesinos, para nuestros hombres de campo, que día a día tienen que lidiar y luchar en contra de estos ciclos que nos deja y nos priva durante muchísimo tiempo del recurso hídrico. Sumado, por supuesto, a todo lo que ha significado estas denuncias de usurpación de aguas que se ha hecho durante muchísimos años y que afortunadamente la gente se ha atrevido a denunciar, se ha atrevido a dar a conocer y que a través de nuestro medio ha encontrado el espacio para que continúe en ese camino, en esa senda. Hay que ampliar la mesa social de las demandas para que así podamos tener una mejor calidad de vida en esta provincia que reclama a gritos una mejor salud, mejores estándares en la calidad de vida, en el tema de la vivienda, que se haga todo con claridad, con transparencia. Eso es lo que se está exigiendo, lo que se está pidiendo en nuestra provincia, como decíamos, como un clamor popular, como un clamor ciudadano. Queremos saludar a toda nuestra amplia y diversa sintonía que tenemos en las cinco comunas y también más allá de las cinco comunas de la provincia de Petorca, porque nos escuchan en el sector costero de Viña del Mar. Saludos a Puchuncaví, saludos a Concón, Orcón, al interior de la provincia de Petorca, desde la zona precordillerana, en Chincolco y también Petorca. Cabildo llegamos online. Recuerden que tenemos nuestro blog en la web www.radiosinfronteras.tk, donde usted puede hacer un link con Cristal en vivo y escucharnos vía web todos los pormenores que aquí vamos a tratar. Un saludo especial en este día a los padres que están permanentemente en la sintonía. Tenemos una gran responsabilidad. Sabemos que ser padre es para toda la vida. Por lo tanto, ahí hay que estar siempre presentes y saludar también a quienes nos dieron la vida y que, claro, no están con nosotros pero físicamente, pero nos acompañan siempre y por siempre con lo que fue su ejemplo, con sus principios, con sus valores. Así que también el recuerdo a nuestros padres que ya no están físicamente con nosotros, pero reitero, nos siguen acompañando en esta travesía por la vida que tiene ese condimento especial de dulce y agraste. Lo importante es que cómo podemos, a partir de nuestras propias fortalezas, también superar aquellas que muchas veces nos pone la existencia día a día. Pero claro, un programa también que va a estar dedicado en gran medida y en gran parte a este aniversario número 258 de la Ligua, 21 de junio. Vamos a tener interesantes invitados con quienes vamos a desentrañar, vamos a desmenuzar un poco lo que ha sido la historia de esta ciudad, que de pueblo se convirtió en ciudad, que pasó o ha pasado por distintas fases en la evolución hasta llegar a ser lo que es hoy día. ¿Qué conservamos, qué guardamos como sellos identitarios, como elementos de soporte cultural que traspasan generaciones? Bueno, eso es justamente lo que queremos en el día de hoy también en recordar, y cómo nos proyectamos al futuro, no quedarnos solamente pegados en la historia, sino que de alguna manera también esa visión de futuro que siempre debe estar presente. Y para eso, nuestro saludo en el aniversario número 258. La historia de La Ligua ha estado marcada por la rica y profunda vida social, cultural y deportiva que la caracterizaron durante décadas. Espacio de sociabilidad popular como la antigua estación de ferrocarriles, con la salida y llegada de los trenes, las intensas y dulzonas noches de rock and roll en la Plaza de Armas de fines de los 50, marcaron a fuego a generaciones completas. Las inolvidables y gloriosas tardes en el Enrique Dol Rojas, con un Libertad o Flecha alcanzando el cielo o mordiendo el polvo de la derrota. Semanas liguanas poniendo a prueba el pundonor de hombres que entregaban hasta la última gota de sudor por las camisetas de sus amores. Unión Serrano, Brasil y las desteñidas, con la humildad llevada al límite del Club Comercio de un verdadero Quijote deportivo como era don Lucho Fuentes. La vida a finales de los 50 giraba en las vitrolas, como los viejos discos de acetato, alrededor de la Plaza de Armas. Ahí dominaba el Pecosville, las patillas y las faldas con calcetines. El contagioso ritmo de Little Richard o el Rey de Memphis se mezclaban con las romanticonas baladas de Polanca, que competían con las zarrabaleras de Argentino Ledesma, cuyos pasos animaban también a quienes quisieran atreverse a los complejos giros del Gotán en el Odeón del principal paseo público de la época. Las imágenes de Jim Dean y Marilyn Monroe seducían a través del celuloide a quienes concurrían a la Bermud en el cine local o llegaban con la última novedad de la gran capital. El aire salino, colado por las ventanillas, y el silbato de la locomotora nos indicaba que Papudo estaba cerca. Ahí, junto al bosque, como un verdadero rito, surgen de los canastos de mimbre las humas, los huevos duros y las sandías, mientras a lo lejos se escuchan los sones musicales que salen desde el centro de la taquilla papudana, el satélite. Así nos pasamos la década, pero dicen que el mundo está en movimiento. En Liverpool, cuatro muchachos destronan la supremacía del país de las barras y las estrellas. Son los Beatles, cuyos primeros temas es posible escuchar en el viejo pick-up de la plaza o en la discorola del Hotel Chile, junto a una buena Pilsener o una Malta con huevo. Día a día se suman decenas de bandas en una verdadera invasión británica. Los Rolling, The Who, The Animals, Danger Suster y más tarde Pink Floyd sellan definitivamente la suerte del país del norte y de paso coronan a los nuevos soberanos de la música popular en el mundo, Gran Bretaña. Pero la nueva década llegaba con aires de cambio. El mundo está cambiando, cantan los iracundos. El gobierno de Frei Montalva lleva adelante una de las transformaciones sociales más importantes de la historia, la reforma agraria. Los campesinos dejan atrás siglos de dominación. La tierra para el que la trabaja dejaba de ser una consigna, convirtiéndose en una realidad en un acelerado proceso de dignificación. Viviendas, organización y defensa de sus derechos son los signos de los nuevos tiempos. Sin embargo, la oligarquía terrateniente no estaba dispuesta a dejar sus privilegios y granjerías, y se conocen las primeras escaramuzas de la Batalla de Santa Marta, donde se enfrentan rojos y amarillos, partidarios y detractores de la nueva reforma. Las radios capitalinas informan y las portadas de los diarios dan cuenta de un gran movimiento sísmico que deja la Ligua literalmente en el suelo. 28 de marzo, la tierra se estremece y los liguanos pasamos noches en velas. Sin embargo, vemos a un Estado reaccionando presurosamente para ir en ayuda de los damnificados. Por esos años, la ciudad se ve invadida por medios santiaguinos que afanosamente quieren retratar al asesino y violador de la bella profesora alemana Christa Mock, el llamado Mudo de Calera, caía en manos de la Policía de Investigaciones luego del partido que el cacique jugara en el Estadio Cementero. El cine con Tiki, la plaza de armas y la llegada de nuevos medios de transportes que nos comunican mucho más rápido con las principales urbes del país marcarían el devenir de la capital del tejido. Pero los 70 llegarían recargados de movimientos que desde París pasan por La Habana, la Sierra Boliviana, hasta la cuna de la élite peronista. En la Escuela de Medicina del Biobío surgen nombres que harían historia. Los hermanos Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Van Choven comienzan a familiarizarse en asambleas y desfiles universitarios. Mientras tanto, El Rebelde y El Diario del Che circulan de mano en mano en los recreos del Liceo de la Ligua, junto a la música de los Jaivas, Joan Baez y Bob Dylan. Los escaños de la plaza conocen a esta nueva especie, empapada de sonidos psicodélicos, que parecen reventar los parlantes del paseo público, de los libros bajo el brazo, donde predomina el realismo mágico, la filosofía y la política. Sería en ese verdadero foro al aire libre, donde se forjarían las ideas y pensamientos de inquietos jóvenes, que en improvisados debates discuten sobre la nueva sociedad que estaba por llegar. Mientras el Tao Aravena interpreta a Joe Cocker y la guitarra del Chico Ricardo suena en medio de los pantalones pata de elefante, minifaldas y el aroma inconfundible que parecía fumarse en medio de los jacarandá y centenarias palmeras liguanas. Pero ese resplandor del rojo amanecer se transformaría de la noche a la mañana en una noche larga de terror, cárcel y persecución. Hoy los de ayer no somos los mismos. El exilio, las canas y los golpes de la vida dejaron sus huellas, qué duda cabe, pero la generación que vendría tomaría el bastón de la posta, desafiando la fuerza de las tanquetas del ejército que recorre las calles liguanas, intimidando a la población, desconociendo la historia de este pueblo que se convertía en ciudad a este lado de la cuesta. Llega la democracia y la esperanza de una vida mejor. Veinte años después se reabren las discusiones y la calle Ortiz de Rosas conoce una de las marchas más grandes, convirtiéndose en el escenario donde los jóvenes pondrían a las élites del poder en un verdadero jaque mate, educación gratis para todos. Es el tiempo de los movimientos sociales, es la revolución de los ciudadanos, que sin partidos avanzan unidos por una Ligua más justa, progresista, donde nadie sobre, donde el sello de su destino sea esa historia, escrita con esfuerzo, creatividad y la sencillez de su gente, de artesanos y dulceros, de campesinos y tejedores, de artistas y pescadores. Desde aquellos remotos tiempos, de las bandas nómadas a esta nueva Ligua que crece día a día,

hoy día los encontramos a través o se manifiestan a través de distintas formas y expresiones de carácter cultural. Hay algunas que se mantienen, otras que evolucionan y otras que definitivamente han desaparecido, están extintos de nuestra en realidad, como es, por ejemplo, la configuración arquitectónica típica de la Ligua de antes del año 65, obviamente, por los movimientos telúricos que cambiaron definitivamente la fisonomía de este pueblo, de esta ciudad. Pero aquí estamos, a este lado de la cuesta, todavía cantamos, todavía reímos, pero todavía esperamos. Felisa Garay, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nan. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, todavía igual, esperamos, ¿qué esperamos? Ese es como el sino del hombre y de la humanidad, esperar siempre ese amanecer victorioso que hablan los filósofos, donde algún día nos tomaremos todos de la mano. Es como idílico, es como el sueño eterno, pero claramente la realidad es de lucha diaria. ¿Y qué decir para preguntarle a la gente de trabajo cómo ha sido su historia acá en la provincia de Petorca? Bueno, primero que nada, igual darle un saludo a toda la gente de la ciudad de La Ligua, y bueno, y también a los alrededores, porque como es la capital de la provincia, tiene mucha influencia. Entonces, un saludo en este aniversario de los 250 años de La Ligua, y también, bueno, especialmente un saludo a los 58 años, le había robado los 8. Y también a los trabajadores que han dejado una huella también en esta historia, que ya no podemos desconocer la lucha que han dado los trabajadores, grandes dirigentes, y bueno, que han compuesto lo que ha sido la historia social de La Ligua en este tiempo. Y que no han enseñado, han sido como los maestros que han ido dejando su huella indeleble para que las nuevas generaciones se vayan nutriendo justamente, claro, de esa sabiduría. Digamos. De esa sabiduría y de todo lo que ellos lucharon, y por eso esta esperanza de que todavía esperamos, todavía creímos en que todo puede cambiar, y yo creo que las nuevas generaciones solamente somos un eslabón en esta cadena de la lucha social que empezaron otros, que dejaron huella y que nos dejaron un legado que nosotros tenemos que seguir adelante, en el caso de la lucha de la reforma agraria, que ahora se reflejan con la lucha por el agua, porque se luchó por la tierra, pero después con el código de agua se privatizó el agua. Entonces es como otra lucha pendiente. Entonces yo creo que estos grandes dirigentes de la Ligua, que van de la mano el agua, claro, con la tierra, no pueden ir separadas. Claro, yo creo que es lo que ha inventado también el hecho de luchar por la tierra, y era una cosa de frenar todo este desarrollo de los pequeños campesinos, que se privatiza el agua. Entonces ahora tenemos que luchar por el agua, y también hay que decir que en el convenio 169 de la OIT está el derecho al agua de las comunidades. Entonces también nos indica que el movimiento sindical también tiene que ponerse en esta lucha, y también los campesinos volverse a organizar como hicieron sindicatos en la reforma agraria, para luchar y llevar esto también a los organismos internacionales de apoyo para esto. Entonces, así como lo están haciendo las comunidades mapuche en el sur. Claro, el tema del agua, pero también hay, claro, que decir que posteriormente también vino un proceso de contrarreforma agraria, claro, es decir, no queda vestigios prácticamente de los principios que dieron vida a esta reforma surgida allá, claro, por la década del 60, digamos. Claro, entonces como que son como muchas cosas que se toman y cómo se van frenando. Por ser en Brasil está la lucha por la tierra. Bueno, aquí está para concluir este proceso de la reforma agraria también, de que también la tierra vuelva a ser de quienes la trabajan, porque está concentrada en unas pequeñas personas. Y también hay que decir que esa agroindustria que en este momento está desarrollada, aquí en La Ligua y en la provincia, incluso trabaja con subcontratistas, con contratistas, la mayor parte de la gente, y esos contratistas ni siquiera le respetan los derechos de entregarle los elementos seguridad a los trabajadores. Muchas veces los bototos que están usando ellos para trabajar, y las mujeres en el campo, ellos se tienen que poner cartones para que los clavos no le pasen para arriba a los talones. Entonces hay que hacer un llamado también a esa gente, porque aquí hay todo un trabajo de los dueños de esta agroindustria, le pasan toda la cosa de las cosechas a estos contratistas y resulta que ellos no respetan los derechos fundamentales, aparte de los sueldos, que se está luchando por este sueldo de 250 mil pesos, sueldo mínimo, también las cosas de la seguridad, por ser el aumento en los... Específicamente, ¿a quiénes te estás refiriendo? Bueno, en la provincia de Petorca, ayer nosotros hicimos una elección del sindicato interempresa, donde el sindicato que había textil lo transformamos en un sindicato textil y de la agroindustria, y estamos eligiendo un directorio, elegimos la presidenta allí, que es Corina Espinosa, y resulta que ahí los trabajadores ayer tuvimos denuncia y denuncian específicamente los contratistas que trabajan, bueno, ahí en la Río Tinto, que es de Gasmuri y otras empresas de ahí, que no le dan los implementos de seguridad, que los lentes de seguridad tienen aumento. Hay un problema de fiscalización. Claro, hay un problema también relacionado con las leyes que se han implementado, porque claramente aquel que está dentro de las normativas está cumpliendo, independiente de los límites que tengan, independiente de qué tan buenas o malas sean, cumpliendo con la ley, ya habría que exigirle a los parlamentarios. ¿Y quiénes son los que han hecho las leyes, digamos? Sí. Los gobiernos las envían y los parlamentarios... Claro. Igual hicimos un proceso de fiscalización con la Seremi del Trabajo la semana pasada a la empresa Cancán, con Serna Geomina y la Dirección del Trabajo. Y se está haciendo un programa en toda la minería, pero también ahora vamos a tener que pedir que se haga algo para la agroindustria. Esta empresa Pernud y Percot, que son contratistas, y también las mandantes, porque aquí hay responsabilidad de los mandantes, que tienen que, si hay un problema, ellos van a tener que responder ante los trabajadores con esto, que tener los lentes de seguridad con aumento, donde las mujeres van así, de repente se pueden caer y tener accidentes. Entonces ellos son muchas cosas que es una responsabilidad de todos, fumigan cuando ellas están comiendo y todo eso. Entonces, aparte de los bajos salarios, las condiciones que se hace el trabajo. Entonces, que eso no ha cambiado. Tú ves la historia de la Ligua y la historia del movimiento sindical aquí y está pasando lo mismo. Entonces, tenemos que volver a organizarnos y a luchar por los derechos, porque de una u otra manera se han deteriorado. Y también por ser, aquí hubo también una marcha muy importante, que era de la minera La Patagua, donde los mineros ahí también hace ya varias décadas. Décadas que lucharon y se ellos consiguieron marchar hasta la Ligua y una serie de cosas y denunciar. Entonces yo creo que no podemos desconocer la historia, la lucha social y sindical que se ha dado en la Ligua, y también para proyectarse más allá y decir que ese es el camino, organizarse y luchar. Ahora, curiosamente se mantienen, yo diría, los pilares fundamentales en el desarrollo laboral de la comuna y de la provincia en general, en realidad, pero claramente sacando Papú y Zapallar, que tiene una conformación claramente de carácter turística, sin dejar de mencionar también que tienen su sector vinculado al agro y la minería también, como el caso de Papú, pero en la Ligua, la agricultura, la minería, los textiles y los dulceros son como las bases de productivas de nuestra comuna, que se han mantenido a través del tiempo. Sí, yo creo que podríamos agregar ahora los servicios, claramente por un factor que tiene que ver con la ubicación geográfica de la Ligua, en este punto entre cordillera y mar, a 20 kilómetros de la zona costera, donde claramente la llegada y el flujo turístico y de inmobiliaria marcan también un poco el destino del devenir y futuro de la ciudad, digamos. Pero se mantienen los pilares fundamentales en lo productivo. Se mantienen los pilares fundamentales, bueno, y también nosotros por hicimos este sindicato el cambio en la cosa de que ya los tejedores no trabajan solamente en tejido, sino que una temporada trabajan las personas en tejido, otra trabajan en la agroindustria, y en los meses de verano se van a trabajar de nana en la costa, en Zapallar o en Papú. Entonces la gente que trabaja en lo que hay en la temporada. Entonces es como mucho el cambio en un año, de donde la gente va donde hay trabajo. Entonces ya los trabajadores no trabajan en un solo rubro, y está en esto que va por temporada, por ser, no podemos desconocer que enero, febrero, la gente que trabajaba antes, las mujeres que trabajaban en tejido aquí, se tienen que ir a trabajar a la costa, que en las distintas que día trabajo que hay ahí. Entonces yo creo que ha cambiado el componente de la estructura de la economía de la Ligua, pero no como para que sea como permanente. Incluso también que tenemos que ver que hay dulceros que trabajan solamente en las temporadas más altas de dulcero y no trabajan todo el año. Entonces, esa adecuación que hay también ha permitido esta cosa de que los trabajadores algunas veces no tengan previsión, no tengan seguridad social, porque muchos no cotizan, o porque trabajan en un tiempo contratado y otro tiempo independiente y todo eso. Y eso ha deteriorado la vida de los trabajadores. Así es, ha evolucionado. Hay, yo diría, pilares productivos que se mantienen, que han cruzado en las décadas y los tiempos, prácticamente desde esa Ligua, antes de llegar a los conquistadores, el tema de la minería, o con muy fuerte durante el periodo de la colonia ahí en Placilla, lo textil, el agro, en fin, y posteriormente los dulces. Pero hay algunos que le dan gracia a los terremotos, dicen que gracias a los terremotos la Ligua, yo recuerdo a un amigo que iba pasando justamente después de ocurrido el movimiento sísmico y decía que bueno, porque vamos a tener trabajo, y la gente en realidad estaba llorando en las calles por viendo cómo sus viviendas se habían derrumbado el año 1965. Eso por una parte, y también cómo en un momento determinado la gente, claro, circuló de voz en voz en los corrillos, en las fiestas, en los encuentros, cómo la gente, cuando le quitaron el principal paseo público, sintió que le habían dado una estocada, pero fuerte. Y uno de los responsables de recoger un poco la opinión de los ciudadanos y traducirla, en definitiva, en este retorno del principal paseo público, el arquitecto Eduardo Arena, que está en el día de hoy también invitado con nosotros, con quien vamos a recordar. Vamos a mantener esta conversación en lo que es la Ligua actual, pero que también cómo se proyecta en el futuro. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar nuevamente acá en tu programa, y me parece interesante conversar acerca de la Ligua. Escuchaba con atención cómo hablábamos de las bases productivas de la Ligua, que se han sostenido a lo largo del tiempo. ¿Sí? Las bases productivas no cambian. Lo que hace que una base productiva se sostenga en el tiempo es su permanencia. Yo veo que los dulces han permanecido en el tiempo porque han sido constantes los que se quedaron. Las amenazas ha habido por haber. Lo producen en Calera, que lo producen en el norte, en Santiago, etcétera. El dulce de la Ligua es de exportación. De hecho, yo cuando viajo llevo dulce de la Ligua a cualquier parte. Pero y eso, nos piden, ¿eh? Y nos piden. Porque tú que eres de la Ligua. Porque es realmente lo primero que viene en dulce. Y es una base productiva que a mí de repente me da pena que le baje la calidad al dulce. Cuando uno encuentra comentarios de gente que compra dulce y no lo encuentra bueno, yo digo, bueno, hay excepciones. Pero el dulce de la Ligua sigue siendo de muy buena calidad, y es una marca que le ha dado la Ligua, como el tejido. El tejido también, la gente sigue llegando a la Ligua, y Vallehermoso ha asumido un rol que es muy importante, que ha seguido con la artesanía, a pesar que hay cuchufleta, ¿no? Claro, y se nota, oye, Eduardo, se nota en los fines de semana largos, por ejemplo. Sí. Ir a darse una vuelta el día sábado a Vallehermoso y es... Porque es un paseo. No hay dónde estacionar, eso, en fin. Eso es lo que tiene que aquilatar la Ligua. Nosotros le debemos nuestro desarrollo a nuestros antepasados y también a la configuración geográfica. Muchas veces nosotros vemos que el desarrollo se nos ha quedado detrás, porque nosotros mismos no somos capaces de autogestionarnos. Cuando pedimos cosas al gobierno central, tenemos que pedirla, pero con cosas concretas. Y eso yo noto un cierto abandono, o me siento huérfano de proyectos que vayan en sintonía con lo que tiene que ser el desarrollo. O sea, estamos definitivamente en desventaja en relación a otras comunas, a otras ciudades. A otras ciudades que... Porque todas las ciudades tienen su plus, todas tienen su atractivo. Es lo que nosotros tenemos que potenciar. Yo veo hoy día que tratamos de copiar mucho lo que se hace en las grandes ciudades. Poco nos falta que nos instalen un Costanera Center. Pero le escuché el otro día a un arquitecto en un programa de televisión que decía, a mí me encanta que se construya el Costanera Center. Y yo no niego que a mí también me gusta. Me gusta que también que se construya en Chiloé, porque los chilotes no pueden estar ausentes al desarrollo ni a la tendencia moderna. Pero en paréntesis, hay una tremenda discusión en Chiloé respecto al tema del famoso puente, digo. Bueno, hay 740 millones de dólares, sacan la cuenta cuánto cuesta un hospital de primer nivel, etcétera. Pero hay cosas que se tienen que hacer. Hay que desarrollar si queremos dar un salto de mejorar el estándar, la calidad, el desarrollo de la calidad de vida de toda la gente. Hay que dar desarrollo, y el desarrollo desgraciadamente va aparejado con un deterioro del medio ambiente, donde hay que mitigar muchas cosas. Pero yo quería terminar la idea del Costanera. Le escuchaba a este arquitecto, dice, a mí me encanta, pero me hubiese encantado que lo hubiesen hecho sin estacionamiento. Porque ¿cómo es eso, digamos? Sí, hoy día lo primero que se considera son justamente los estacionamientos. No, porque ese es un error, de las ciudades hoy día modernas. En Europa la tendencia es a desalojar a la gente de sus vehículos, que usen el sistema público. Y el sistema público tiene que ser, como dice la palabra, público, dependiente del Estado. Acá no podemos darle más chance para que un cierto grupo de gente, a costa del usuario, se enriquezca. Yo creo que el Estado tiene que asumir que el transporte tiene que ser público, porque son cosas que tienen que ser subsidiadas, de todas maneras. Y como estamos hablando de la Ligua, a mí me recuerda el tren. Digo, si el tren hubiese persistido hasta ahora, a lo mejor tendríamos hasta un metro tren, y la Ligua estaría en otro plano. Ya no habríamos conectado con Calera, no habríamos conectado con Quillota, o tendríamos una línea directa hacia pero ahí claramente hay decisiones de carácter política y favores que se debían justamente para tratar de terminar con el Estado, digamos, con el rol del Estado. Nosotros sabemos siempre cuál ha sido la estrategia de estos grupos económicos. Ha sido debilitar al Estado cuando no les conviene. Y fortalecerlo cuando les conviene, porque si de repente el Estado tiene que salir en ayuda, pero no sale en ayuda de los más necesitados, si es así como es el sistema. Bueno, yo igual esperamos que algún día, por lo menos, el metro tren, como se promete, vuelva hasta Calera, por lo menos. Sí, hacer algún enganche ahí con la locomoción colectiva de la Ligua, que llegue y pueda utilizar el metro tren a Valparaíso. Claro, yo creo que es un anhelo, y yo creo que tienen todos los caleranos y todos la gente que dependemos mucho de estos polos regionales, como Valparaíso y Santiago. Sí, yo creo que un salto al desarrollo sería que se extienda la línea desde Limache hasta Calera, donde nosotros tendríamos mayores posibilidades de llegar con más prontitud a Valparaíso, sin tener que pagar la cantidad de peaje que hay que pagar, si uno quiere ir rápido, o si no tiene que irse por las caminas. Sí, pero es que llama la atención cuando se habla de progreso, la palabra modernización pone tiritón a todo el mundo, porque cuando hablan de modernización para justamente transformar ferrocarriles y dar espacio al transporte urbano público, uno ve cómo en los países europeos, que son nuestros referentes, Estados Unidos, el tren fue evolucionando y hoy sigue siendo uno de los puntales y vitales del Asia transporte. Ocupa mucho el transporte ferrocarrilero. Europa tiene toda una red de ferrocarriles. Si eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque nosotros estamos hablando de la artesanía. Digo, artesanía entre comillas, porque nos estamos refiriendo a la gente que tiene empleos precarios. Si nosotros tenemos que mejorar el empleo en general, sin tratar de meterse más en temas políticos, ya que estamos hablando de un tema que tiene que ver con la Ligua, pero esa es la realidad. El progreso nos tiene que tocar a todos, mejorando transporte, mejorando educación, y es absurdo que tengamos colegios en la periferia y gente que tenga que moverse de un sector a otro, porque eso se contrapone con lo que es el desarrollo urbanístico y realmente el progreso. Si cada equipamiento tiene que estar a una escala humana, porque si no, elevamos los conflictos y nos transformamos hoy día nos sentimos orgullosos de tener los mismos problemas que tiene Santiago. Poco falta para que nosotros decretemos... Y a propósito lo mismo... restricción vehicular. Claro, pero otra mirada. Justamente hay fines de semana largos donde llega la avalancha a la costa y la Ligua colapsa. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años del museo, cuando todo el mundo se quejaba que al museo no iba prácticamente nadie. Y el día viernes hubo un evento que fue la presentación, la exposición de jóvenes artistas liguanos del colectivo Chasqui, y la verdad es que estaba lleno. Y los últimos tiempos hemos ido y está lleno, pero está lleno de autos afuera. Entonces eso también tiene que ver un poco con el desarrollo y de cómo la gente también ocupa el automóvil para llegar a aquellos puntos que supuestamente están bastante alejados. Bueno, se ve la necesidad de ocupar el automóvil porque no hay otra alternativa. Y yo, una de las cosas que aplaudo es que el museo ha logrado permanecer y ha logrado atraer gente. Yo creo que a mí me parece extraordinario que el museo, y además ahora sea con muestra itinerante, porque permite que haya un punto de atracción. El otro día llegó el club de Rotary de Quintero y de Cabildo Petorca, tuvimos una intercitadina, y sabes que nuestro paseo fue ir al museo, y en el museo realmente se quedaron sorprendidos cómo está la historia de la Ligua, cómo se le rinde un homenaje a Salvador Calleja, que fue un pilar de la fotografía y un testimonio histórico de nuestros antepasados. Está la historia ahí, claro. Es impresa, digamos, en la fotografía, prácticamente. Claro. Bueno, por eso digo... Ahí se pueden nutrir ustedes. Ese museo permanece en el tiempo, porque gracias a personas que han sido insistentes y tenaces en su labor, hoy día tenemos ese museo. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que destacar también el trabajo que ha hecho la gente, el equipo que hay en el museo de hacer este trabajo como permanente de la cultura y rescatar la cultura de la Ligua y de la provincia. Yo creo que hay que darle unas felicitaciones al equipo que está ahí en el museo y que ha llevado esto con mucho éxito, y ellos han conquistado también que la gente participe en el museo y vaya ahí. Pero yo también quería hacer un aporte en la cosa con, se habla del tren, pero aquí esta visión de país que no tenemos de ver y desarrollar el país. Aquí el tren fue porque tenían que sacar su producción hacia la costa, hacia el puerto de Papudo en ese tiempo, y sacar todo la cosa de lo que cosechaban los fundos, y por eso se desarrolló, y la vida de los pueblos se veía en las estaciones. Entonces siempre, nunca se ha visto como un desarrollo como permanente, decir qué es lo que queremos para el país, sino que solamente vinculada a la cosa económica. Los moles en este momento son cosas económicas. Ha estado vinculada al desarrollo económico. Pero primero se adecua a la cosa económica, y los hombres nos adecuamos a lo que está ahí. Bueno, entonces, bueno, no después, pensando después, en los hombres. Después aparecieron los primeros camionetas y camiones que llegaban hasta el lugar donde sacaban y cosechaban. Por lo tanto, ya el tren tampoco le servía desde ese punto de vista. Sí, y por eso se terminó. En el transporte pasajero cumplía un rol. Claro. Tenía el tren, que era un deleite. Yo recuerdo haber viajado por última vez en tren el año 73, justamente. No, hasta el 74. 74 estuvo, me parece que fue el último. Sí. No, pero el 73, nosotros estudiantes estábamos en Valparaíso, no había transporte y nos vinimos en un tren abarrotado, al extremo que cuando pasamos Palos Quemados, podíamos hasta bajarnos y subirnos en el tren, íbamos jugando. Y empujar al... Y llegamos a Calera, es decir, a Rayado, y en Rayado era una procesión de gente que veníamos caminando. Y observábamos cómo a la mano izquierda, entrando hacia la Ligua, estaban los camioneros que en ese tiempo trataban de derrocar al... Bueno, ahí está por qué se terminó el tren, porque aquí hubo un favor que pagar a los camioneros y se desarrolló toda la cosa de los camioneros y los buses de transporte. Entonces, sin pensar en la necesidad que tenían las personas de trasladarse en tren, entonces aquí hubo favores que había que pagar a los camioneros por lo que hicieron. Pero mira, se liquidó eso amerita un estudio mucho más profundo, porque en realidad todos los gobiernos autocráticos y déspotas han sido capaces de repente frenar el desarrollo por ideas como digo, autócrata. Y en ese momento... Ahora, mira, en una oportunidad tuvimos un programa dedicado al patrimonio y hablábamos de lo que quedaba del patrimonio. En realidad no queda absolutamente nada, pero queda todavía las entradas, estos pórticos de la antigua estación ferroviaria. Se eliminó todo lo que fue el tema del andén y la propia casa del jefe de estación. Que en ese tiempo también hubo un pequeño debate, digámoslo, no fue el gran debate respecto a qué se podía hacer y rehacer con todo ese sector, pero al final... Claro, desgraciadamente solamente quedaron como recuerdo y que a lo mejor se podría haber mantenido eso y haber dejado como un monumento, porque utilidad ya no quedaba ninguna. Y de hecho el puente que quedaba en la calle Luis Eugenio Laulí hoy día constituía un obstáculo para la gente que tenía que transitar, porque era un embudo donde ya los vehículos se habían adueñado y la gente se veía impedida. No tenía vereda. Y eso llevó a tener que derrocar ese muro que estaba ahí. Desgraciadamente, parte de nuestra historia se va con esa decisión. Sí, bueno, muchos terrenos que eran de ferrocarriles se liquidaron y se liquidaron a privado. Entonces, también ahí se perdió. Bueno, pero esa es como la historia. Yo creo que es importante recordar la historia, pero decir cómo lo enfrentamos hacia el futuro, que... Tenemos que recordar todo esto, pero nosotros tenemos que proyectarlo y yo creo que es importante proyectar este futuro y yo creo que diga con una visión, que diga yo creo que también la oposición como unida y todo eso tiene que tener una visión de futuro de qué queremos para la Ligua, qué queremos para la provincia. Y yo creo que tenemos que seguir soñando y con esa canción que puso mi amigo Hernán. Yo creo que es pendiente decir eso de esa canción que todavía esperamos, todavía soñamos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir soñando lo que queremos. Bueno, y nosotros en este momento como trabajadores estamos soñando y estamos diciendo que queremos trabajo decente, sueldo, un piso salarial del sueldo mínimo de 250.000 pesos y en la zona extrema también que haya una bonificación que muchas veces antes se tuvo, porque muchas veces se piensa solamente en Santiago, como que Santiago es Chile y no las provincias y las regiones. Entonces yo creo que desde aquí tenemos que dar una esperanza a la gente y especialmente yo llamo a la oposición de la Ligua, de la provincia y todo eso, a tener todavía las ganas de luchar y de seguir, de decir que todavía estamos esperando y tenemos este cambio pendiente que hacer en proyectarnos en un programa de la Ligua, en proyectarnos un programa de visión de país que queremos para cambiar esto que tenemos, que yo creo que, y aquí no sobra nadie, todos faltan. Y yo creo que es importante y los trabajadores van a poner su cuota que siempre la han hecho en las luchas de sociales y sindicales para cambiar este país. Yo creo que tenemos que seguir haciendo. Bueno, son muchos los desafíos, son grandes desafíos que se presentan para el futuro de la ciudad y decisiones importantes que muchas veces, como decía Eduardo, quizás ha faltado en los grandes proyectos que puedan llegar hasta las esferas de poder y de la toma de decisiones, porque nos quedamos siempre con el tema del patio trasero de la región de Valparaíso y con ese centralismo enfermizo que ha dominado el país a nivel nacional y también regional, porque... ¿Cómo? Hay que romperlo. ¿Y cómo lo rompemos? Castillo Vega, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Nuestro talento tenemos acá en La Ligua, hay mucha gente con mucho talento. No, yo creo en el talento de la gente de La Ligua. Mientras continúa la lluvia cayendo sobre... Bueno, un saludo Hernán, a ti, al programa, a Eduardo, Felisa, y también a todos los papás, a quienes tengan papá ahí presente, denle un abrazo y díganle, deseenle todo ahí, aprovechen de abrazarlo. Para que nos atenemos, bueno, nos pensamos este día tan particular y también con esta lluvia que nos complicaba, digamos, podernos movilizar los que andamos a pie, a través de los buses, digamos. Sí. La Ligua es peatonal. Bueno, ¿cómo se cambia todo, Hernán? Yo quería entrar porque estaba escuchando muy atentamente a Eduardo y a Felisa acerca de este análisis de lo que nosotros... ¿Nos escuchó el relato histórico? Sí, muy, muy bueno. Para nutrirnos un poquito respecto a... Venía escuchando y eso seguramente nos trae muchos recuerdos. Parte de nuestro ser, sí, digamos, es parte, como ciudad. Yo diría que es el patrimonio, digamos que tiene la Ligua, la riqueza de la Ligua es la gente, es su gente. Y esto no lo digo así, sino que creo que hay muchas personas que han hecho un aporte increíble en todos los ámbitos y que es bueno, a veces está en el ADN el chileno a no reconocer, seguramente, yo no sé por qué, pero siempre no nos gusta reconocer a quienes nos han antecedido, a quienes han hecho un aporte importante. Ustedes hablaban del museo, yo creo que también es bueno reconocer personajes y personas que tuvieron un papel protagónico importante, aparte de Arturo Quesada, Milton Godoy Orellana, también a Marcos Murúa, a la revista Valle, que fue un aporte importante, digamos, a la... Sin duda. A la riqueza cultural y a rescatar. Hay libros importantísimos editados por Milton y que nos sentimos muy orgullosos, digamos, que personeros que aparecen en la televisión, digamos, hablaron de aquellos libros. O sea, en el programa de televisión hoy yo en día, lo presencié. Entonces, creo que es bueno... En este, digamos, en este aniversario la Ligua reconocer a los personajes, digamos, que han hecho historia y que han señalado también un camino en el cual a muchos a lo mejor se nos ha sido fácil poder recorrerlo. Pero ¿por qué? Porque hubo gente que antes lo señaló. Entonces la senda está trazada, como decía Billy. Sí, ha habido como hitos dentro de cada una de las décadas, Eduardo. Y claro, yo a Milton, Marco, los 80, es decir... las tanquietas recorriendo las calles de la Ligua durante el pre-plebiscito del 88, claramente marcó sin duda a toda una generación y todo lo que significó la lucha por el retorno a la democracia. Y los 70 yo veo a Eduardo en la Escuela de Arquitectura del Paraíso. Yo decía en esa época, no debe haber otro lugar en Chile mejor ubicado para una escuela de arquitectura que el propio Valparaíso. Vamos a ir a la línea telefónica o tenemos... Tenemos el primer contacto telefónico, Hernán, con el músico Pablo Quesada. Pablo Quesada. Aló, Hernán. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te saludo y en primer lugar saludo a la Ligua, quien por esta fecha que recordamos nuestra historia. Y en primer lugar agradecerte a ti y a través tuyo a toda la gente de la Ligua y gente no solamente de la Ligua sino que todo el valle hasta Paihuén, Alicahue, la costa. ¿Aló? Ahí sí. Para contarles, para un llamado digamos un poco relajado y también con mucho nervio, para contarles de que la banda Seidú, que está radicada en Santiago pero que tiene su alma totalmente en la Ligua, con su integrante de la Ligua, y que trata de llevar la luz, la antorcha de la riqueza, de la misma que han estado hablando ahora durante el programa, la riqueza cultural, artística, poética, musical. Hemos quedado finalistas en el concurso de bandas de Peyo Music, entre 1.221 bandas que participaron, y recibimos una cantidad de 12.000 votos de la gente que nos apoyó. Fuimos la segunda banda más votada de todo el país, compitiendo con bandas de Arica, Punta Arenas, y comunicarle esa noticia y más que nada el agradecimiento a todos por el apoyo, porque ha sido una campaña, sobre todo a través de las redes sociales, impresionante, que las mismas grandes bandas de por ejemplo de Santiago, como La Mano Ajena, banda que nosotros conocemos, lo han quedado admirados de la cohesión que ha tenido esta campaña, de la fuerza que ha tenido, y de los mismos concursos también nos han felicitado de todo el apoyo que logramos. Así que por una parte un llamado logramos la misión, llegamos a la final, pero por otro lado mucho nervio, porque el 28 de este mes nos presentamos en la banda junto a las otras cuatro bandas finalistas y para la gran final. Bueno, las felicitaciones a todo el grupo, a toda la banda, Pablo, y por supuesto un éxito que de alguna manera se extrapola también al todo el movimiento cultural, musical de la Ligua y de la provincia en general, tal como tú lo señalas, que aportó con su voto para que ustedes lograran este objetivo. Así que a esperar nomás para seguir avanzando en esa lucha por mostrar los trabajos y los talentos de gente nuestra, de esta tierra. Abrazos, claro, para todos. ya la decía la gente que, bueno, que la misión de ellos, digamos, del apoyo ya está hecho, ya está, digamos, nos dejaron en la final, digamos, con la segunda votación del país, con un gran apoyo, y ahora en adelante lo que queda es simplemente nuestro, es simplemente nuestro, y para nosotros, ganemos o no ganemos en el concurso, ya es, realmente ha sido una ganancia increíble, porque, por ejemplo, las visitas a nuestra página web, a la vista del video nuestro, por ejemplo, que está en YouTube, el video fue legal, que hizo mi hermano Arturo, ha aumentado, o sea, ha triplicado, gente de Osorno, gente de Vallenar, gente del norte, del sur, mucha gente de Santiago, ha conocido nuestro trabajo y ahora ya se han hecho, digamos, adeptos a este movimiento y han empezado a tratar también de investigar un poco de dónde viene esta música. Y por supuesto que nos sentimos parte, siempre parte, y nos presentamos como parte del movimiento cultural originado aquí en La Ligua, en todo el valle. Ahora, Pablo, ¿cuáles son las fases que continúan dentro del proceso que ustedes están viviendo? Bueno, este martes tenemos la primera reunión con, digamos, con las otras bandas, donde nos van a hacer entrevistas y vamos a presentarnos formalmente a los medios. De aquí al 28 de junio van a estar una canción de cada grupo finalista en las radios. En el caso nuestro, nuestra canción que se llama Fue Legal. Entonces también el llamado, bueno, ahora va a ser a pedir las canciones en las radios, que donde esté la canción, para que vayamos, digamos, haciendo fuerza, pero realmente lo que queda en el concurso es el 28 de junio, una presentación en el Club Amanda, en Santiago, y una presentación en vivo, con los jurados que van a seleccionar, pero los jurados son Alfredo Levín, Pablo Maquena, Ignacio Franzani, Mauricio Del, que es un productor musical, Charlo González, que también es un destacado ingeniero musical, y un representante del sello azul. Recordemos que el premio es fichar por el sello azul, lo cual significa un apoyo total durante por lo menos un año de presentaciones, videoclip, estar en los medios presentes y grabar un disco en el mejor estudio de Chile, que es Estudio Triana. Digamos también, Pablo, que Sello Azul es la que ha acunado al último tiempo a las nuevas generaciones de artistas que están muy, muy ahí en el primer plano, digamos. El Sello Azul es como el sello joven de la SCD, porque tiene Oveja Negra, y el Sello Azul es como para bandas más emergentes. Pero de todas maneras, claro, ha sido cuna de grandes bandas, de grandes proyectos, y que han sacado sus primeros discos bajo este sello, por lo tanto significa un salto gigantesco en cuanto a promoción, en cuanto a que se dé a conocer la banda y el proyecto. El segundo lugar es $1,000,000 en instrumentos en Casa Amarilla, lo cual es bastante bueno también, y tercer lugar son $500,000 también en Casa Amarilla. Así bueno, que el instrumento, que en algún momento tendrán que venir a mostrar aquí a La Ligua, en algún concierto, digo. Bueno, nosotros de todas maneras estamos organizando, viendo cuándo lo podemos hacer. Por lo pronto, creo que el 7 de julio vamos a venir a tocar por una tocata que está organizando Francisco Páez, pro ayuda de su padre, que está en este momento pasando problemas difíciles. Entonces el 7 de julio vamos a venir a tocar, no sé si vamos a venir con toda la banda, pero de todas maneras vamos a hacer un concierto acá de celebración y de agradecimiento por toda la gente que nos ha apoyado, y para mostrar también, digamos, las últimas cosas que estamos haciendo, nuestro nuevo sonido, porque la última vez que tocamos fue en la Expo Ligua hace un par de años, y de ahí a la fecha hemos ido avanzando totalmente en todos los aspectos. Bueno. Así que no tenemos fecha todavía, pero por supuesto que el concierto aquí va de todas maneras. Bueno, muchas gracias por este contacto, Pablo, y reiteramos las felicitaciones de nuestros nuestros auditores que claramente escucharon el llamado que hicimos durante el desarrollo de un programa completo mucho. Para que entrara, se registraran y pudieran votar en definitiva y alcanzaran el lugar que están ocupando. Así que gracias nuevamente, y lo esperamos en algún momento para cuando estén de vuelta poder conversar in extenso respecto a los planes de Seydú para este futuro. Muchas gracias, Hernán, y bueno, un saludo también a Ulises también, que quería conversar con él, después lo llamaré por interno, sí. También con respecto a actividades de la banda. Así que un abrazo para los dos y para todos los radioescuchas de Sin Frontera, que es la voz grande aquí de la provincia, con la cual nos sentimos muy orgullosos de haber sido apoyados. Así que un abrazo, Seydú, Seydú, Seydú, Nos vemos en la final el 28 en la banda. Bien, ahí está el contacto con el líder de la banda, Seidú, Pablo Quesada Torres. Y a eso me refería cuando yo decía que hay mucho talento. Y gracias, yo creo que a las redes sociales, que la gente se sintió y lo apoyó en todo orden de cosas. Yo lo he estado siguiendo en Facebook y he visto cómo han estado de nerviosos esperando la votación. Y también veo la última ahí que pusieron Seidú final, etc. Exactamente. Le llamó la atención a Rodrigo Tobar también, la cantidad de jóvenes que siguen la línea de la música, que ya no están necesariamente obligados a seguir las profesiones tradicionales, sino que se arriesgan y toman decisiones, pero claramente por una cuestión que nace de su espíritu, de su propia vocación, y eso hay que definitivamente aplaudirlo, darlo a conocer, y que, como alguien dijo el viernes en el museo, los talentos hay que compartirlos. Así es, yo quería darte la premisa también, no lo habías conversado con Pablo, pero primero decirte que Seidú fue propuesto, digamos, para los jóvenes también, y digamos, muy ligado a la música y a la cultura, propuesto, digamos, para ser distinguido. Me parece que Pablo tiene, particularmente Pablo, tiene una carrera que nosotros la conocemos desde muy niño. Y ha sido, digamos, muy... ¿Puedo hacer una pregunta que puede resultar...? No. Tengo que hacer la pregunta, eso no sé. ¿Todavía sigue el Consejo Municipal definiendo y decidiendo las distinciones y los premios en los distintos ámbitos? Sí. El Consejo, no el alcalde. El Consejo. No, por eso, el Consejo Municipal. Solo, claro, inclusive en la última el alcalde no estuvo. ¿No se podría pensar en el futuro en crear comisiones mucho más dedicadas, yo no voy a decir a nivel de expertos, pero sí claramente con la voz popular? Yo diría el ejercicio que hizo Seidú me parece que es el más atinado, digamos, en cuanto a las redes sociales. Hoy hay tanta tecnología como para poder expresar, porque no olvidemos cómo llegaban los artistas al festival de Viña durante la época de Eugenia Garrido, es decir, sí, pues. La hija le decía: mamá, trae a este grupo. Trae a Titán. Entonces, claro. entonces, claramente no guarda relación muchas veces con la realidad. Bueno, gente que no sabe leer muchas veces la realidad tampoco. Claro. Bueno, yo vea el mensaje a Pablo para que nos contactemos, porque la idea que el 2 de julio Seidú esté acá, compartiendo escenario con los ex prisioneros y con Chinoy. Me parece que está alargando toda la parrilla usted inmediatamente, digamos. No, Chinoy finalmente y... Sí, y los... Narea y Tapia. Los prisioneros, digamos, y con una de las, digamos, buenas bandas nuestras, Liguana, Seidú. Y también, digamos, nosotros hemos y ayer tocaron varias bandas también ahí acá en la Feria del Trueque, Centro Cívico. Y en Expo La Ligua yo me he llevado grandes sorpresas, digamos, porque hay mucho talento, muchas bandas nuevas, algunas, digamos, es que son muy innovadoras. Y en definitiva, digamos, todos tienen la posibilidad de subirse al escenario. Aquí el tema es la diversidad musical que hay en La Ligua nos da la posibilidad de hacer, de que ellos puedan participar en todos los eventos que tienen Expo La Ligua, desde la cumbia hasta el rock. Ahora, claramente, eso es... Y la música clásica, que sí. No hay que olvidar. La música también, clásica, claro. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el día viernes un encuentro de música clásica, digamos, y popular, que fue este ensamble de percusión, muy muy bueno. Entonces, a veces, Nani, y esto es un mensaje para la gente, a veces se reclama, dice: mira, no hay actividades. Habían tres actividades a la misma hora y paralelas para poder escoger. Y desgraciadamente al conservatorio, digamos, llegó gente, pero no la que nosotros esperábamos también. Pero lo más importante es que llegaron muchos niños. Entonces, hacia allá también... Esa es la típica, cuando se presenta en un evento, se parte con eso. No está toda la gente que esperábamos, pero igual... Pero ya es siempre parte de la historia, de la cultura local. Se le reta a los feligreses que van a misa, claro. No a los que no van. Los que no van se la perdieron. A mí me ha pasado muchas veces. Yo alguna vez traje unos grupos musicales de música clásica. Me acuerdo que traje porque eran amigos, que hicimos los contactos a través de Rotary, y hicimos una presentación en el conservatorio donde venían cuatro destacados músicos, un violinista soviético que era profesor de la Universidad de Concepción y la Universidad de Valdivia. Hicieron una presentación y había 90 personas. Yo llevé a toda mi familia. El soviético que ahora puedo venir, digamos. Porque... No, sí, le está hace mucho tiempo. Ah, ya. Vamos a ponerle un poquito más. Sí. A ver, sí, Diego. Lorenzo Redondo en este momento. Tenemos un contacto con don Lorenzo Arredondo. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola, ¿estás en Viña todavía o no? Sí, estoy por acá todavía. Bueno, cuéntanos un poquito del tiempo, porque acá continúa la lluvia implacable. Oye, yo llegué ayer más o menos como a las 8 de la noche, estaba lloviendo. Y bueno, y decirte de que todavía se mantiene acá la lluvia y está lloviendo, bueno, todavía se mantiene, pero yo me comuniqué con algunas personas allá en Graligua y creo que a partir de las 2 de la madrugada también llovió, que estoy muy contento por ello. Bueno, decirte una cosa, que por lo que te están hablando con el tema de eso de elegir los personajes y todo. ¿Usted no está escuchando en Viña del Mar? Sí, en Viña del Mar, pero por internet. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, bueno, decirte de que esa parte de que los consejos o el consejo, por ejemplo... Trata de hablar continuadamente, porque hay un desfase por internet de segundos y que muchas veces uno tiene que esperar de terminar de hablar para continuar. No, exacto, no te escuches por esta vez, Lorenzo. En la radio. ¿Ya? Ya, bueno. Oye, Hernán, decirte que es bastante importante el tema que tomaron, que el consejo tenga que decidir quién son los personajes en el aniversario de la Ligua. Yo pienso de que aquí hay uniones comunales de junta de vecinos, de adultos mayores, deportivos, y son las personas idóneas las que pueden elegir estas personas, porque si lo consigue el consejo, o sea, si lo hace el consejo, lo que hace es, se hace una cosa política, ¿ya? Y aquí hay bastantes dirigentes que se trabajan tranquilamente, bien por debajo, y van a todas las reuniones, a todo el cuento, y lamentablemente esa gente no está considerada. ¿Por qué? Porque no es partidario del alcalde, no es partidario del concejal o alguna otra cosa. Yo pienso que eso sería mi opinión, Hernán, con respecto a que se pueda, que a futuro se pueda remediar esto, que sean sus pares, las uniones comunales, ya sea de juntas de vecinos, de adultos mayores, deportivos, etcétera, etcétera, que elijan sus pares y que no sea el consejo, porque esto es una cosa deportiva. Yo he visto personas, Hernán, que no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada, y lamentablemente se suben al podio a recibir su certificado, su cuento y su diploma, y eso, en al final del cabo, Hernán, se forma una chacota. Eso sería mi opinión, Hernán. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, más o menos en la misma línea de lo que estábamos comentando acá. Lo único nomás que no estamos de acuerdo es que hay gente, no creo que haya gente que no haya hecho nada. Yo creo que algún grado de reconocimiento debe haber. Mira, yo creo que todos los premios que se han otorgado han sido merecidos. No hay que menospreciar en su justa medida los premios que se han otorgado. Yo creo que la gente que se la ganó se lo merece. Que la elección a lo mejor no es la mejor, pero tiene que haber un mecanismo. Claro. No estamos hablando de la forma, ¿no? Sí, no de la forma. Claro. Que ha sido galardonada, no, y eso no que no haya hecho nada, nadie. Hay muchos que no han hecho nada, pero se han transformado en personajes populares, han sido cosas que son efectivamente parte de nuestra cultura pueblerina. Yo creo que ahora hay mucho mérito, por ejemplo, en el área cultural, don Casimiro Menay, un exponente del arte popular, parece que es legítimo y acá debemos estar, yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo. Y orgulloso. Y orgulloso de porque lo decían los en un encuentro que de valladores y cantores Lovino y los humanos decían que en esta zona, la Ligua, y Chile quizás es el único país que permanece ese tipo de manifestación cultural, de expresión cultural. Y dentro de la provincia de Petorca, Casimiro Menay, uno de los buenos exponentes. Bueno, lo perpetuó Milton Godoy en el libro Los mineros danzantes de Chile, y es. Está en ese libro, que es muy bueno, que ha tenido excelentes comentarios, entre otras cosas. Hernán, estamos con los amigos de la Asociación Indígena Lonco Catrín Rayén. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Un saludo a todos en la radio y a toda la gente que escucha. Habla Robinson Garrido, miembro Hola, de la Asociación Lonco Catrín Rayén. Y básicamente queríamos contactarnos contigo para dar un llamado a que nuestra asociación ya partió el día de ayer con nuestro Huatipanto preparando el regreso del sol a nuestra tierra y nuestro nuevo ciclo de la naturaleza. Estuvimos parando nuestra ruca ramada acá en el museo, fueron hartos miembros de la asociación y tuvimos la ayuda del municipio. Y va a partir básicamente todos los preparativos. Quería contarte la gente que va a venir también, que son destacados exponentes de la cultura mapuche a nivel de nuestra cultura, nuestro pueblo. Va a venir Lorenzo Yapán, un destacado artista mapuche y también un destacado huelpín, en la cual él es un destacado mapuche de la zona lasquenche, que nos va a presidir nuestro rito del huetripantro en nuestro año nuevo. Y también por mi lado, un amigo personal, también un colega del Museo Mapuche de Cañete, el único museo que está preparado y está concebido desde los mismos mapuches lasquenches, va a venir a hacer una serie de talleres y una serie de charlas con respecto a lo que trata el museo y la conmovisión de este pueblo. Él es el encargado de educación del Museo de Cañete. Así que tenemos harta actividad, estamos bien contentos, esperemos que la gente, como todos los años, nos acompañe en estas celebraciones, que se va a realizar el día sábado a las 7:30 desde la Plaza de la Ligua, que vamos avanzando en caravana hacia el Museo de la Ligua. Sábado 23, entonces, a partir de las 19:30, Plaza de Armas, y ahí todos caminando hasta el museo para la celebración del Huetrupantu. Exacto, vamos a hacer una especie de rito saludando al Pulmahue, agradeciendo por esta agua que nos ha mandado a nuestro valle tan necesaria, y como le digo, una invitación a toda la gente que quiera acompañarnos en este rito tan sagrado y tan importante para nosotros, que es este Huetrupantu. Bueno, Robinson, ahí está claro el llamado, y por supuesto vamos a estar presente también ese día sábado ahí en el museo como programa. Gracias, bueno, por este contacto. Gracias. Bueno, don Eduardo Arenas, es como un signo acá también en la ciudad, lo relacionado con los fenómenos naturales. 1965, 1971, cambia la fisonomía absoluta de la ciudad. Ahora, viene una historia, yo diría, casi instalada en el imaginario por décadas, que la Ligua en algún minuto iba a colapsar, cosa que nunca ha ocurrido, digamos, desde el punto de vista de los terremotos. Pero claramente el tema puesto después de febrero del 2010 nos puede llevar a repensar quizás dónde puede emplazarse la nueva Ligua del futuro. Bueno, yo creo está claro dónde va creciendo la Ligua. Es decir, generalmente los espacios urbanos son escasos, no solamente en la Ligua, en todos los pueblos, porque hay un crecimiento, primero, vegetativo de la población, y también las migraciones, se producen muchas migraciones, y especialmente pueblos como la Ligua, que son, o ciudades como la Ligua, yo hablo de mi pueblo cariñosamente, no despectivo, ¿no? Pero la Ligua ya es una ciudad que acoge muy bien a la gente que se viene a radicar acá. Y el último tiempo ha habido un aumento considerable. Ha llegado muchísima gente a trabajar. Yo lo he percibido tanto en el rubro mío, que es la arquitectura y construcción. Veo que mucha gente, comerciantes, han llegado de otros lugares porque ven que la Ligua tiene un gran potencial. Y yo creo que es así. Es decir, pero ¿hacia dónde tiene que ir la Ligua? Yo insisto mucho siempre en los proyectos que son necesarios. Por ejemplo, las ciclovías, que es un tema que yo lo he estado tomando mucho tiempo. Esa es una pelea que usted está dando, pero hace muchísimo tiempo. Inclusive empalmar desde Rayado prácticamente con la ciudad. Incluso hasta tenía un proyecto de usar la línea del ferrocarril existente para hacer una ciclovía, de manera que la gente pueda transitar segura y a la vez pueden hacer deporte. Lo que sí he notado es que mucha gente hoy día está saliendo a hacer trote, a andar en bicicleta, y es un agrado ver a la gente cómo recorre la Chacarilla, cómo recorre la calle Portalia hasta Rayado, con los peligros que eso conlleva. Yo creo que es ahí donde hay que poner el acento. Yo creo que no cuesta tanto hacer un proyecto y desarrollar una ciclovía que nos va a permitir, en primer lugar, que los jóvenes que van a los colegios que están fuera del radio, no radio urbano, pero en la periferia urbana, puedan hacer ejercicio y descongestionar la salida de la Ligua, que es realmente hay absurdo. Hay horas un alumno prácticamente un alumno un auto, un alumno un auto, y hay gente que va desde Rayado a dejarlo al frente en auto. Yo creo que son cosas que son modos de vida o modos de comportamiento que hay que cambiarlo para bien de la ciudad de la Ligua y para la salud. Yo muchas veces me vengo de mi casa en Quebradilla hasta mi oficina en bicicleta, pero arriesgando la vida, porque llega un momento en que uno entra a la ciudad y realmente no hay por dónde transitar. Y muchas veces uno tiene que ocupar sectores peatonales que no son para los ciclistas, porque aquí claramente hay que hacer un proyecto de separación peatonal, vehicular y ciclovía. Bueno, ¿usted ve City Tour? Me imagino que sí. A veces. A veces. Pero ayer nos mostraba Sánchez, Javier, Sánchez, el arquitecto, profesor de la Universidad Diego Portales, de una ciudad, pero con cara de pueblo que había en Francia. Pero claro. Claro, mira, y donde andaban en bicicleta. Mira, que, donde creo que no, justamente... no existen los malls, porque todo se hace en la calle, los cafés, todavía la boulangerie, ahí las carnicerías, las panaderías. Siguen existiendo, digamos. Sí, hay un sector... Y eso le da la humanidad que en este momento se está perdiendo muchas veces, también en el tema de la construcción. Sí, yo creo que la escala humana no se tiene que perder en las ciudades. En Viña hay entre 6 Norte y 7 Norte, hay un sector que es la pequeña Francia. No sé si ustedes han ido por ahí. Eso es un agrado caminar por ahí. Lo único malo es que todavía pasan automóviles. Y el automóvil es el que produce esta disociación entre la actividad humana. La Ligua tiene un carácter que es realmente hermoso transitar por la calle Ortiz de Ros. Y toda la Ligua es recorrible a pie. Yo si no sé para qué usamos el vehículo. Y yo creo que nosotros tenemos nidos donde realmente son desaciertos que han ocurrido, que espero que algún momento los remediemos de alguna manera, porque ya es el colmo que llevemos tanto tiempo con un campamento en pleno centro de la Ligua, un campamento inhabitado y que además es un punto feo de la ciudad. Que yo me refiero a la calle Uribe, o sea, al Calicanto, que ahí debiéramos tener un proyecto realmente... O se transforma una arteria, en una calle... Que yo creo que es lo natural, que sea una calle que después... lo vamos a ver, se va a tener que transformar en peatonal. Si el centro de la Ligua puede ser peatonal, demás, pero también hay que pensar que hay mucha gente que viene de afuera, que tiene que tener lugares de estacionamiento y hay que lograr tener un sistema de movilización de acercamiento hacia el centro de la ciudad, si fuese así el caso, porque no toda la gente es apta para caminar. Hay que pensar en la gente de la tercera edad. Sí, yo creo que se hace una encuesta así al ojo y la mayoría de la gente va a responder negativamente a la instalación, tal cual está hoy día, como tú lo señalas, denominas campamento. Es un monumento a la insensatez, cosa que nosotros la dijimos desde mucho antes, que me tocó enfrentarme también con una de las dirigentes, porque yo le decía que no era rentable, le hice ver por todos los medios que eso no era afortunado hacerlo en ese lugar. Pero bueno además es un espacio público que nos pertenece a todos, por lo tanto, claro. Será... Bueno, desgraciadamente lo hicieron, y esos son desaciertos que... Uno espera que se remedien en el corto plazo, pero están ahí, ¿no? Están ahí. Entonces, así es. ¿A quién hay que recurrir? Ya también uno no puede estar criticando por criticar. De repente hay cosas que hacen daño a la ciudad, eso es una de las cosas que hace daño. Así como muchas otras cosas, muchos reclaman de los vendedores ambulantes, pero ellos son parte de la esencia de la ciudad. Es lo que hace que haya la circulación, es lo que le da vida al comercio. Yo muchas veces los defiendo. Dice, que nos vienen a hostigar acá. En Viña del Mar, en pleno centro. En todos lados. No hay ciudad en donde no haya. Es parte de la actividad urbana. Y si tú hablabas de París. Mientras persista la desigualdad. Las castañas. Donde tú vayas, existe el comercio ambulante con hot dog, con maní, etc. Y eso es lo atractivo de una ciudad. Que reclamen, ¿quién va a reclamar? Si reclaman... Es decir, muchas veces son comerciantes que reclaman porque dicen que le levantan o que no pagan patente, pero todo el mundo paga patente. Y si nos metemos en el tema de las patentes y en la condonación de deuda, vamos a entrar en un tema político. Claro. Que... Bueno, siempre hay comparación, digamos, y siempre se mira a Europa, digamos, en como que es la realidad perfecta para poder aplicarla acá. Y en eso, a veces, las autoridades, en el caso de las autoridades nacionales, se han caído muchas veces. Y yo, basta, muestro un montón el tema de estadio seguro. Cuando planteaban que hoy día no se puede llevar absolutamente nada, ni siquiera un diario al estadio, porque si tú no lo puedes ingresar, porque constituye, o un jugo constituye un elemento peligroso para el buen desenvolvimiento del partido. Y no se, bueno, puede, yo se pueden imponer por decreto, son procesos lentos. Yo escuchaba y creo que uno de los líderes de la Garra Blanca apuntó justo en el clavo. Me pareció muy entendible lo que él dijo, independiente, digamos, de lo que la gente pide o cómo se ha planteado la opinión pública, es decir, los diarios dueños de la verdad acá han planteado y han, han hecho grandes esfuerzos para hacer triza a las barras. Sí. Y no todos los jóvenes, estigmatizar a los jóvenes. Pero él planteó lo siguiente, dijo, bueno, quieren que seamos como los ingleses, entonces denos la salud de los ingleses, la educación de los ingleses, para que podamos ser como ellos, porque en definitiva los jóvenes que van a los estadios no tienen la seguridad social de los ingleses ni nada. Porque fueron utilizados también como mano de obra barata en la campaña. Por supuesto, que fueron utilizados por algunos candidatos, digamos. Hernán, Darío Aguilera en este momento. Don Darío Aguilera, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Un saludo a todos los panelistas que se encuentran en este momento en el programa. También enviar un saludo a todos los padres acá de la provincia, en especial a mi padre que se encuentra en Cabildo, que pronto iré para allá. Y informar básicamente a la comunidad que, como tú bien sabes, el viernes inauguramos la cuarta exposición temporal de arte, mapas oníricos del Valle de la Ligua, un trabajo realizado por SUPAI y el colectivo Chasqui. Así básicamente se llama para invitar, que va a estar disponible hasta el 15 de julio, para que la gente, los estudiantes, profesores de arte visual y de delegaciones puedan asistir a esta interesante muestra que mezcla un poco lo que es aquellos elementos sonoros, elementos identitarios de nuestra tierra y las tecnologías modernas que están presentes en la actualidad, en una mezcla que hace reflexionar en torno a lo que es nuestra historia, ya que estamos también en el mes de aniversario. Así que básicamente será motivo muy llamado para poder que la gente pueda asistir y conocer la labor de nuestros artistas locales. Y también reiterar la invitación que hacía Robin para este sábado, para que nos acompañen a celebrar el Wirripanto en comunidad. Y todo en el contexto de los 258 años tejiendo su propia historia de la ciudad de La Ligua. Sí, como bien decías tú, y aprovecho también de escuchar ahí un panelista, evidentemente acá en nuestra ciudad, hay mucho talento, muchos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes en todo ámbito, en lo que es la cultura y el arte, y gente también que ha ido, libanos que se encuentran en otras partes, en otras latitudes, así que queda seguir apoyando a todos esos esfuerzos que se forjan con mucha experimentación, con tenacidad, y que enaltecen un poco la cultura del desarrollo de acá de nuestra tierra. Bueno, muchas gracias, Darío. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta una próxima. Felisa, sabemos que te tienes que retirar, pero quizás una síntesis principalmente de lo que tú venís a plantear en este nueva organización, ¿no? Sí, bueno, no es nueva, sino que queda actualizada la realidad que tenemos como trabajadores, que este sindicato interempresa textil y de la agricultura y ramos conexos, que se actualiza a la realidad que viven los trabajadores de que están en una temporada en el tejido, otra en la agroindustria y otra en la atención de casas particulares. Entonces, también, nosotros como CUT estamos en un proceso eleccionario. En agosto tenemos tenemos elección, queremos cambiar la visión de la CUT. Bueno, ese es una parte de la fuerza que está dentro de la CUT, que queremos que diga que la CUT vuelva a tener posiciones como de clase, actualizarse en las condiciones que estamos viviendo en este momento. Y ahí hay muchos dirigentes de que han pasado como mucho tiempo, necesitamos dirigentes nuevos y que implementen un sindicalismo. De hecho, llaman no administrar el movimiento sindical como está en este momento. Bueno, y también estamos muy preocupados por el proyecto de ley que esta semana se ha hablado de la flexibilidad laboral y en tiempos de crisis que está haciendo la señora Matei con el ministro con Felipe de Hacienda. Entonces, como ponerlo como un proyecto por el que estamos en una crisis, justo acá se habla de Europa. Resulta que viendo la realidad, nosotros no exportamos casi tantos productos hacia Europa, sino que más hacia Asia y hacia China. Entonces, justo cuando se va a hablar del salario mínimo, aquí se nos dice, hoy cuidado porque tenemos una crisis ahí pendiente, y el día antes habían estado diciendo que tenemos pleno empleo, que hay un crecimiento de la economía y todo eso. Entonces, de un día para otro esto se cambia cuando se está hablando de los sueldos de los trabajadores. Entonces, nosotros llamamos a la persona a los trabajadores a no dejarse amedrentar con esta cosa de que si suben el sueldo mínimo no vamos a tener empleo, que se van a terminar los trabajos porque estamos en crisis, porque esto, porque esto otro. Yo creo que con los pequeños empresarios, el gobierno tiene que hacer que dé un apoyo para que también esos empresarios puedan mantener sueldos justos a sus trabajadores, que muchos lo hacen, muchos de la pequeña y mediana empresa paga más del sueldo mínimo que se está pidiendo, más de los 250,000 pesos. Entonces, yo creo que igual llamar a los trabajadores a organizarse y bueno, y también a cambiar esta mentalidad que aquí se hablaba por ser esta cosa del out. Yo vengo de Puyallay y muchas veces cuando tú pasas a la hora de la hora de la salida de los niños ahí en el colegio, está lleno de autos, pero yo también llamo porque aquí tiene que ser un cambio individual de las personas, hacer más austero, a cuidar el planeta, a cambiar nuestra mentalidad y decir, yo creo que igual el terremoto cambió la mentalidad de muchas personas, porque las cosas materiales no son importantes, hay otras cosas que son como más importantes y nosotros también tenemos que desarrollarlas, por ser la solidaridad, una serie de cosas, porque las cosas materiales las podemos tener un día y al otro día no tenemos nada. Entonces, de repente la gente le gusta como aparentar también esta cosa de usar tanto el auto y todo eso, y no estamos pensando ahora, limitar el uso de las tarjetas y endeudamiento al 20% de su capacidad, en definitiva, y con eso se pretende de alguna manera que la gente no sea saturada al momento de las deudas. Bueno, por eso nosotros estamos pidiendo que los sueldos tienen que ser sueldos justos, y estamos pidiendo un piso salarial de 250,000 pesos para que los trabajadores no se tengan que endeudar para vivir, que les den las cosas que con los sueldos se puedan mantener, porque no queremos las limosnas de los bonos y todo eso, que es el Estado quien pone la plata y no los empresarios, porque en esta manera se subsidia a los grandes empresarios. Entonces, y también tener conciencia que yo creo que hay cosas, temas importantes, porque de repente se hace toda esta campaña de los malls y todo eso, que se llama a la propaganda como a consumir cosas que de repente no son como las cosas necesarias. Y todos los temores que se estaban dando a conocer se hicieron realidad ayer, porque decían día sábado estaba absolutamente colapsado todas las arterias alrededor del famoso Costanera Center. Bueno, como yo decía antes, lo ideal habría sido haber construido eso sin auto. La gente habría llegado a pie, habría sido un placer ir a esos centros comerciales, que es lo que nos va a pasar a nosotros acá en el centro de la Ligua. Hay que ser... un colgante cambio, de bicicleta que hubiera tenido. Un cambio de vida, un cambio de actitud y de comportamiento, y ser un poco más peatonal. Y a propósito de solidaridad, yo quería hacer un pequeño llamado. Hay un chico que tiene 5 años, que tiene leucemia, está en un estado bastante duro para su familia, y Rotary ha organizado un bingo para el viernes 6 de julio a las 21 horas para dar por lo menos un aliciente económico a esta persona que muchos lo necesitan. Sabemos que no es fácil para un padre o una familia tener un hijo que tiene leucemia, cuyo tratamiento es bastante caro, desgraciadamente el sistema de salud es malo en Chile aún, a pesar de todas las mejoras que hemos tenido, todavía no se hace cargo de todos estos problemas. Así que un modo de ser solidario con esta familia. Viernes 6 a las 21 horas. Y si no participan del bingo, por lo menos que vayan a hacer su aporte, porque cualquier ayuda económica para esta gente es muy importante. Bienvenida entonces la cualquier ayuda. Viernes 6 de julio, entonces el bingo organizado por el Rotary. En la sede de ayuda. Para ir en ayuda justamente de un menor de 5 años que sufre, Jason Cuevas, que sufre de leucemia. Altísimo costo, fuera de lo que gusto. Significa traslado, tratamiento, lo que significa la cruz propiamente tal, el deterioro de la familia, exactamente, muchas veces estas enfermedades así que llegan a la familia, incluso a perder hasta su casa, a venderla por salvar la salud de las personas. Entonces yo creo que tenemos que ser solidarios, porque en este momento está esto, pero también tenemos que exigir el cambio, porque hay muchas enfermedades que son demasiado caras, y para cuando son en los hogares los trabajadores, que ya son terribles, porque muchas veces tienen que perder el auto, la casa y todo, y endeudarse. Entonces, no sí, puede bueno, ser. Es una de las grandes deudas. El tema de la salud es un tema. Una grande deuda del Estado. La salud y la educación en Chile tiene que ser pagada por el cobre. Sí, po. El Día de la Dignidad Nacional vamos a hacer y ahora eso. El litio. Ahora el litio. Sí, po. El Día de la Dignidad Nacional, el día que se nacionalizó el cobre, yo creo que van a haber grandes movilizaciones por estos temas, que por la educación y la salud, que se pueden pagar con el cobre y con el litio, porque no podemos decir, aquí nadie ha comentado la cosa de que hasta el 28 de julio se termina la licitación, y lo hizo, el presidente lo hizo por un decreto, ni siquiera pasó por la Cámara de Diputados ni Senadores, con un decreto supremo de la presidencia se pone en licitación el litio. Entonces es una una riqueza de todos los chilenos. Entonces, ¿por qué incluso ahora con la cosa de las baterías para los vehículos, por qué no se ocupa eso para el desarrollo realmente del país? Así es. Yo creo que eso va a traer secuela, porque las redes sociales ya hoy día es un mecanismo demasiado poderoso como para ignorarlo. Depresión. Y se está haciendo esto en defensa del litio, pero tampoco hay que dejar de lado la lucha por el cobre, y que el cobre tiene que pagar la salud y la educación de los chilenos. Iniciada la chilenización en la década del 60, nacionalización en junio del 71. Sí. Y claramente ha sido los pilares, en definitiva, el cobre en mano del Estado, que ha permitido llevar adelante grandes iniciativas y llevar cargar sobre sus hombros todo lo que significa el llamado gasto social, digamos. Sí, y esto se hace ni siquiera con una ley allá en discusión, sino que también con un decreto supremo, porque ya se hizo la nacionalización del cobre. Entonces, ahora con un decreto supremo se podrían cambiar como todas esas cosas. Entonces, de repente a las personas las engañan, porque dicen, no tenemos esto, no tenemos este otro, pero resulta que aquí el litio se pone en licitación con un decreto supremo firmado por el presidente de la República y nada más. Bueno, pero vamos a terminar centrándonos en lo que ha sido este programa aniversario, que continúa el día miércoles, porque ayer fue la Feria del Trueque y el Comercio Justo, ahí en el Centro Cívico, posteriormente el Encuentro Comunal de Hip Hop, ahí en la sede social del Mirador, y viene esta 11 de la mañana, cuarta Feria de la Salud, lugar Plaza de Armas, y 20 horas, gala oficial de celebración del 258 aniversario de fundación de la ciudad de La Ligua en el Centro Cívico. Ulises Castillo Vega. Sí, así es, son todos los panoramas. Principalmente la gala se adelantó, digamos, por un tema de asistencia también de los concejales, por eso me consultaban día como el 21, el aniversario del día 20. Y ahí quizás lo más importante, este reconocimiento que se hace a 11 personas, digamos, de los distintos ámbitos de la ciudad, y que ya se ha hecho tradicional, digamos, en donde se les hace, como decía, este reconocimiento, y en un evento que es el más importante, digamos, dentro de los eventos, por lo que yo señalo, digamos, el reconocimiento. Además, le hemos querido agregar también a que la gente tenga la posibilidad de ver a uno de los grandes artistas que tiene, también que ha traspasado varias generaciones, como Eduardo Gatti. reconocerás, Hernán, en él uno de los grandes músicos y que está en el consciente colectivo también de todos nosotros y también de los jóvenes. Él quiere parte también, de final en los 60 con todo lo que fue ese movimiento claro. musical en Chile con los Blob y posteriormente en solitario con trabajo, digamos, ese trabajo gigante que hicieron con Víctor Jara, digamos. Víctor Jara tenía una visión muy particular de lo que era en ese momento, tú te recordarás y también en los libros se señala, digamos, que a veces digamos había gente que no permitía tocar guitarra eléctrica ni, bueno, de hecho grabó con los Jaivas poleras que alucidas o escritas en inglés. Bueno, el Víctor Jara, mirando esto, rompió con eso y pidió en ese momento a estos jóvenes que lo acompañaran en dos o tres temas importantes, y uno de los temas que es un ícono también de la música nacional, El Derecho a Vivir en Paz. Ese es, digamos, es un parte del currículum de Eduardo Gatti, que todos lo conocemos y que va a estar el día miércoles acá presentándose en la gala de aniversario de nuestra ciudad. Jueves 21, saludo de bandas escolares de la comuna, y al mediodía el concierto de Vientos Ensemble en Odeón de la Plaza de Armas. Claro, esto es del conservatorio. Si llueve, se va a trasladar al salón o a la iglesia donde se va a realizar también este evento. Así que hay, digamos, panoramas distintos, digamos, para que la gente pueda participar en esto. Ahora, ¿quién ha llamado poderosamente la atención y me han preguntado justamente quién es Lorenzo Ayapán? Porque hay mucho interés en ir a escucharlo y conocerlo, digamos. El hombre pájaro. Que ya recordarán que estuvo en la Feria Shanghai, parece. Fue sí, cuando estaba la presidente Michelle Bachelet. Y bueno, él tiene un currículum, quizás es lo que nosotros siempre estamos digamos, discutiendo, y gracias a estos programas, el programa Sin Frontera, y gracias a las radios, digamos, en el local, a lo mejor se pueden conocer estos verdaderos artistas, porque a nivel nacional muy poca difusión, que es lo que a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, en el tema de los artistas emergentes que hay hoy día, que llenan teatro, en el caso de Chinoy y de varias bandas más, pero que son poco conocidas en el ambiente ya más masivo, porque no tienen las coberturas y los medios no se interesan tampoco. Solo una radio, la Radio 1, que es la que toca pura música chilena, es la que, digamos, da a conocer, y otras radios, digamos, pero o cooperativas, claro, que tienen algunos programas. Mira, a ver, pero llamó la atención, por ejemplo, cuando actúa Manuel García, 15.000 personas coreando sus temas como si tuvieran puesto todos los días las radios, marca una diferencia respecto a la forma en que ahora tiene la gente de poder llegar a los nuevos sonidos y a las nuevas expresiones musicales. Yo creo que lo que decía Eduardo respecto al tema, estando instalado en Facebook y en Twitter, parece ser que ya no por nada le costó el cargo a alguien que tuiteó hay que tener mucho cuidado para que tuitear. Su sueldo era reguleque. ¿Ya? No sé, es importantísimo las redes sociales fueron las que iniciaron el movimiento, recordemos también de los indignados en España y en otros países en Europa, y eso fue recorriendo todo el mundo. Entonces, claro, yo creo que es importante las redes sociales, pero no, yo no voy a eso, Hernán, sino que voy al fondo. El fondo del asunto, digamos, que también a veces la manipulación de los medios para poner distintos medios a nivel nacional, solo salvo algunas excepciones. Sí. Entonces, digamos que masivamente nosotros tenemos un grupo de personas que escucha online, pero en realidad el grueso de los auditores está en el aire. Por ejemplo, ¿qué le podemos pedir hoy día a los niños y hoy día uno de los programas? Contacto desde Puyallí, Hernán. Marisa Pizarra. Contacto desde Puyallí. Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Don Eduardo. ¿Cómo está el agua por allá? ¿Cómo han recibido estas lluvias? Estamos dando muchas gracias a Dios por que se está mandando de agua todos estos días. Pena, porque yo, de Torta, de Chincolco, que para allá no ha llovido, en Cabildo muy poco. Pena, pero nosotros, gracias al Señor, estamos teniendo alta agüita. Bueno, yo llamaba por lo siguiente, dos cosas. Primero que todo, saludar a toda la gente de la comuna de La Ligua, a quienes trabajan por esta comuna para hacerla más grande. También, en son especiales a todos los papás de nuestra provincia y en especial a los papás de la comuna de Papudo, a los socios de la Junta de Vecinos, que son papás, y un saludo especial para quienes son papá y mamá, porque hay excepciones, quienes son papá y mamá a la vez por diversas circunstancias de la vida y se han hecho cargo de su familia. Eso, un saludo grande para ellos, y también señalarle a ella Felisa que defiende los derechos laborales y muchos derechos sociales, que ojalá ella estuviera con el lado de nosotros también cuando nosotros estamos defendiendo los derechos de la comunidad, para que no se enriquezcan grandes empresarios y nos vengan a realmente abusar de nuestros pocos recursos que tenemos, y no hay una política para trabajar en una empresa mixta de gente de campo con gente poderosa, gente que tiene recursos, pero nosotros tenemos la tierra y tenemos el agua. Desgraciadamente hoy en día no están abusando de nosotros en ese sentido, que no tenemos recursos y están comprando acciones de agua a la gente y estamos perdiendo un recurso muy valioso que como el agua. Ojalá los parlamentarios pudieran legislar en relación al código de agua, que lo dejó amarrado y lo dejó hecho la ley antes de que asumiera el gobierno, un gobierno democrático, desgraciadamente Augusto Pinochet. Y para eso, ojalá los parlamentarios estén escuchando y escuchen la voz a grito que hacemos los agricultores. Eso nomás y un saludo para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Claro, ese es como la gran demanda, en definitiva. ¿Sí? Sí, Hernán, nos llegaba por interno una denuncia que nos están haciendo los trabajadores de la empresa Metro Agua de Puyallí. Ellos nos informaron que no les están dando su quincena, tampoco los tienen sin liquidación de sueldo a fin de mes, y a través del programa ellos quieren llamar a la Inspección del Trabajo a que, si se presente a la brevedad, a fiscalizar la situación que está pasando en ese lugar. Bueno, ahí estamos recogiendo también a través de interno estas denuncias respecto a temas específicos de incumplimiento, en este caso, de una empresa que... digamos, tiene ahí operaciones ahí en Puyallí, digamos. Ulises Castillo Vega, estamos repasando lo que es el programa aniversario número 258. Sábado 23 de junio, corrida familiar saludable. Ahí Eduardo Arena parece que esperamos que esté de los primeros ahí corriendo. ¿Ya? Esa no va a ser en bicicleta. Sí. Hay auspicios importantes, ¿no? Sí, hay empresas, digamos, que están auspiciando esta corrida familiar, que pretende, digamos, también llamar la atención. Nosotros estamos particularmente preocupados también por lo que decía Eduardo. Creo que la Ligua es para caminarla, ¿no? Casi es justificable a veces que nosotros tenemos que esperar bus de Rayado hacia el centro, pero no, provocar esos atochamientos que hay y que es peligroso también. Pues la Ligua... es difícil hoy día. La gente que vive, claro, sí, la gente que vive en los márgenes comprendidos, sí, entre Santa Teresa, yo diría hasta las estaciones de servicio y por arriba. Hasta el cementerio, si uno hasta el cementerio. Claro, se mira bien. Pero hoy en día. Pero hay locomoción colectiva, uno puede tomar, pero hay se puede caminar. Y los del centro se puede caminar. Miles de veces se ha dicho, digamos, y esto no es un tema nuevo, sino que desde mucho tiempo, sobre todo cuando estaba en pleno auge el tema textil, se recomendaba a quienes tenían tiendas que no llevaran los autos y los instalaran en el calle Ortiz de Rosa, porque eso también no permitía que la gente venía a comprar tejido, no permitía que los turistas pudieran tampoco estacionarse. Entonces, eso ojalá, digamos, ahora que se ha trasladado todo este comercio a Valle Hermoso, me parece importante Valle Hermoso, también darle las facilidades. También Valle Hermoso tiene mucho más campo, digamos, para dar mayores facilidades a los estacionamientos. Ahora, el tema que planteó Eduardo, en una oportunidad, viniendo desde el sector oriente por la calle Santa Teresa, y yo quería doblar hacia el centro, me encontré que después de Uribe viene... Prat, ¿no? Claro. Viene Prat, claro, sí, que va de situación abajo. Claro. Después de Prat, Condel hacia arriba. Es decir, desde Condel hay que llegar hasta Manuel Montt. Hasta Serrano. Para doblar a la mano izquierda. Claro, Serrano y Manuel Montt. Uh-huh. es que yo trato de evitar sí, porque, Serrano, digamos. Porque todo eso, primero que es el tránsito de micros, de locomoción colectiva, colectivo, y es engorroso atravesar las dos vías longitudinales de la Ligua, que es Esmeralda y Ortiz de Rosa. Claro, ¿por qué lo estoy señalando? Porque claramente es la temática del calicanto. Yo creo que es un gran tema. Es un tema para discutirlo y conversarlo en profundidad. Y más que discutirlo, yo creo que hay que abordarlo. Hay que abordarlo ya con energía. Porque no podemos estar. Y dijimos la emocionalidad a un lado o los deseos personales de alguien Yo creo que han sido demasiado permisivas las autoridades, a pesar de que hemos alzado la voz, pero desgraciadamente no se escucha, padre. Yo creo que de a poco ahora hay que ser un poco más asertivo y que se vayan produciendo los cambios, y hay que ponerse drástico. Yo veía también en Facebook, no hace mucho, que han hablado muchísimo acerca del calicanto. Mucha gente ha hecho su comentario y no se escucha. No, pareciera que las autoridades no les interesa el tema. Lo grave ahí, Eduardo, es que hubo un negocio. Y lo más grave es que la mayoría de la gente que apostó, porque en un principio, queramos o no, era un buen proyecto. No era un proyecto, nunca fue un proyecto. No, te estoy diciendo, para uno debe creer también en que... habían proyectos. No, que el grupo que estaba, digamos, liderando, nos parecía un buen proyecto. También la gente, uno no puede, ¿por qué poner en duda lo que la gente es capaz de hacer? Sería la autoridad paternalista decir, ella lo hace todo. No, pues yo creo que es una autoridad que escucha y que cree también en las posibilidades que tienen las personas de unirse, como se hizo ahí, de crear un sindicato y poder decir, mira, alcalde o quien esté presente, esto es nuestro proyecto, no tiene por qué la dudar de aquello la autoridad. Ahora, Además, se embarcó a mucha gente. Sí. Además, te digo yo, aparte de eso, y la gente también, los comerciantes que creyeron en aquel proyecto, porque creían en ese proyecto, todos fueron embarcados también a endeudarse económicamente con un banco, un crédito. Entonces, y eso a mí me parece mucho más grave, y que es la preocupación que hoy día existe también del alcalde, es la preocupación de que aquella gente que se endeudó, que la obligaron porque te vuelvo a insistir, creo que la autoridad tiene que escuchar, no imponerse frente a señalar, porque también ahí detrás de eso habían profesionales trabajando en este proyecto. Entonces uno no puede poner en duda que lo que yo hago es mejor que lo que hace, lo que tiene que hacer la autoridad es dar todas las facilidades. Ahora, si no resultó bueno, ese es un problema que la propia organización debía haber pedido antes. Y se discutió acá, no se discutió una vez, se dijo muchas veces acá. Pero estuvo presente mucho tiempo la discusión respecto a qué se hacía con el calicanto. Exacto, sí. Falta de proyectos. Y ahí surgieron algunas ideas, algunos proyectos. Transformarlo en un pueblito. Mira, yo creo que se ha discutido mucho ese tema, y yo creo que hay que tener una visión más de ciudad y no enquistar estos lunares que... ¿Tú te las jugarías por un paseo peatonal? Yo me inclinaría porque se abre esa calle y de una vez por todas, sea ya sea peatonal o vehicular, porque las cosas tienen que convivir. Ojalá que sacáramos el automóvil en lo posible, pero también es cierto que la ciudad tiene ese encanto porque permite circular a 5 kilómetros por hora dentro de una ciudad pequeña que no da para aumentar velocidad ni ensanchar calles, porque si ensanchamos calles se pierde el sentido que tiene un pueblo o una ciudad como la nuestra, que pueda ser recorrible a baja velocidad. Yo creo que si miramos hoy día, sí, efectivamente, o sea, en una cara, o sea, miramos con una óptica común y corriente, como la miro yo, no como un profesional de la arquitectura, por ejemplo. Creo que todos nos damos cuenta que la Ligua se está convirtiendo en la principal ciudad de servicios que existe. Quizás va a ser, mira lo que digo, quizás más importante que inclusive el propio Calera o las otras ciudades. Como se está concentrando hoy día, como va creciendo. Por lo tanto, de la mano tiene que ir, o sea, aparte del desarrollo, el crecimiento de la ciudad tiene que ir de la mano con esta. Pero tenemos que decir, y tú conoces, Eduardo, cómo se trabaja en el Estado, cómo las instituciones públicas trabajan, van quizás un paso más lento que el desarrollo que pueda provocar el desarrollo empresarial que puedan provocar los privados. Por lo tanto, las exigencias para mejorar las calles, todo eso es mucho más lento que la construir, por ejemplo, el Santa Isabel, por ejemplo, que se construyó en dos meses, tres meses, estaba listo, o lo que se va a construir a la entrada de la Ligua. ¿Y eso qué hace? Que te dice que tú, o sea, le dice a la autoridad, le pone un pie forzado a la autoridad, decir, mire, ¿sabe qué? Yo necesito más calles porque aquí se va a provocar va a haber, va a venir mucha gente, o se instala la desaparición del radical, del club radical. Esa misma energía que tienen los privados tiene que tenerla un municipio. El municipio tiene que ser capaz de gestionar. Si hoy día un municipio llega y dice, bueno, tenemos que hacer la vía de circunvalación y nos ponemos en pie firme que hay que tener una vía de circunvalación, lo vamos a lograr. Ese proyecto está, Eduardo, y tú lo sabes bien que está. Por eso digo, hay que tener la energía suficiente, no basta con la energía nuestra, también basta con la energía de las autoridades que tienen que poner los recursos. Y cuando tú tienes aquí, cuando hay una mirada más política para enfrentar estos temas, y así hay que decirlo también, y es responsable decirlo, cuando hay consejeros que allá bajan los proyectos, cuando es un municipio como el nuestro, lo bajan los proyectos y no los dejan arriba, eso, digamos, evidentemente te retrasan los proyectos. Sí, mira, hay miradas políticas, no hay una mirada de... Nosotros tenemos una mirada de ciudad, o sea, todos nosotros queremos que la Ligua se desarrolle, que vaya de la mano con el desarrollo, justamente con lo que yo planteaba. Que vaya tan rápido pero como está, va la empresa. Está supeditado en alguna medida también a estos acuerdos claro, que se realizan a nivel de consejeros regionales, sí. Que tú apóyame en este, yo te apruebo este otro, etcétera. Entonces esas negociaciones siempre existen y existen en el CORE, porque tienen que distribuir la plata que se asigna, pero no se va a asignar a una comuna que no presente proyecto. Si eso hay que partir de la base, que hay que tener una cartera integrada de proyectos, porque acá también hay un interés. Si no hubiesen un interés, no hubiesen estado los presidentes de las comisiones de inversión acá, Mario Pérez ni Cristian Urizar, y no hubiese sesionado con algunos consejeros acá en el municipio, en el salón, una cartera. Una cartera de proyectos que casi eran 16 mil millones de pesos. Sí, mira, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve... No, pero es que hay que hablar este tema, hay que hablar seriamente y objetivamente. Yo creo que cuando uno discute... Yo quisiera que me nombraran un proyecto que esté en la retina de la gente hoy día, como para decir, ya, juntémonos todos detrás de este proyecto. Es que es lo mismo, Eduardo, es lo mismo, y a lo mejor tú tuviste la misma opinión cuando se señalaba... Cuando se presentó el proyecto de la escuela, decían, no, nunca va a salir, porque este proyecto así. ¿Por qué salieron los proyectos? O sea, ¿cómo salieron los proyectos de la escuela y cómo hoy día se está licitado el proyecto del puente de acá del que va a unir de Illalonén? Entonces, yo creo que a veces uno piensa que, y yo en eso, yo diría cuando uno habla con uno no debe ser tan mezquino. Yo creo que independiente. Algo bueno se ha hecho. O sea, algunos proyectos son importantísimos que muchos los derribaron, inclusive se dieron maña hasta para hablar en la tele, en la televisión, llamaron a los canales que esto nunca iba a ver, que los niños estaban hacinados, y después estaban todos tratando de cortar la cinta cuando se realizaron los proyectos de la escuela. Entonces a mí me parece que también debe haber objetividad, más allá de las pasiones políticas que puedan ser. Pero hoy día es doblemente, digamos, además, te pongo para muestra un botón. Nosotros adolecemos, digamos, de consejeros acá. Uno, lamentablemente, porque don Miguel, quien era un respaldo, digamos, importantísimo al desarrollo de la gestión de don Raúl, que fue muy importantísimo y también para el alcalde don Rodrigo Sánchez, hoy día está muy enfermo y él no ha podido asistir. Y no tenemos, digamos, y hemos tenido que recurrir a consejeros amigos para ver todos los proyectos que hoy día están en carpeta y que se han ido priorizando para la Ligua. Entonces, consejeros amigos, como los que yo te señalé, Mario Pérez, Rafael Almarza, consejeros, digamos, que son de otras provincias, pero que tienen una mirada mucho más... más regional. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, si los consejeros trabajan a nivel regional. Y yo te digo que el tema de la escuela, si no se hubiese hecho ese reportaje y no se hubiese tomado, ese proyecto habría seguido postergándose. Yo creo que significó muchísimo porque tocó la sensibilidad de la autoridad en ese momento y se llamó a licitación y se consiguió que una empresa lograra construir el pero por eso, pero no es porque no hayan estado presentados los proyectos, no se haya exigido todo. Sí. Es lo mismo que pasa con el CEFAN, ha presentado todo y cada vez hay mayores exigencias. Cada vez hay mayores. Ahora dijeron, bueno, que hay exigencias porque el uso de suelo debe ser distinto, porque deben, digamos, preverse, porque ha cambiado en términos, las bases, tú debes saber mucho mejor que yo, los ingenieros, en términos de las construcciones, Que, o sea, lo que pasa es que los parámetros de medición para todos los proyectos tienen que cumplir con ciertos requisitos que desgraciadamente van cambiando, si es lo que nos pasa van con el cambiando, plan regulador, que nos exigen por ejemplo un estudio de impacto ambiental porque cambia la normativa, entonces hay que ajustarse a la normativa y eso trae aparejado conseguir más recursos y hay que tener un equipo multidisciplinario es que esté empujando el carro hacia adelante. Cada cambio pues, significan 20 o 30 millones de pesos que hay que agregarle, hay que conseguir. Entonces ese es el tema. Hay muchos temas, pero es demasiado profundo. Eso da así es. El domingo 24 de junio, 258 cuecas por la Ligua en la Escuela Colegio Gabriela Mistral. Miércoles 27, la gran noche del recuerdo, el sonido Lo Iracundo, más Johnny Lang y la banda 60 Retro Show, Centro Cívico. Jueves 28, Feria de la Infancia en la Plaza de Armas. Viernes 29 de junio, esta sí sale del ámbito geográfico urbano, digamos, para trasladarse hasta Los Molles. Fiesta de los Peces, primera muestra gastronómica y textil, Los Molles 2012. Baile entretenido, inauguración del Festival Gastronómico, compañía Arte Escénico de la Ligua, desfile de moda y la actuación de Catherine Fernández y Jorge Yáñez en la Plaza de Los Molles. Así es. Qué bueno los programas, ¿eh? Me parece excelente. Es un evento y también ayuda a nuestro patrimonio cultural de la Ligua. Yo también no sé si. Una paila gigante. Una paila gigante. Que sí, una fritanga, la fiesta de los peces. En los molles, sí. Qué bonito. Son tres días, sí. Sábado 30 y fiesta costumbrita el mismo día, sábado 30, también en Vallehermoso. Sí, hay dos. Eso es lo que quería señalar, Hernán. Hay dos eventos paralelos ahí. Uno en los molles que tú señalabas allá y el otro en la fiesta costumbrista. Que esta va a ser una fiesta costumbrista, pero de arte culinario popular. Es decir, no vamos a tener ahí los telares ni los tejidos, sino que de comida típica chilena. Y esto se está desarrollando, digamos, con las diferentes organizaciones que hay en Vallehermoso. Y para eso el día martes 19 va a haber una reunión de 18 horas para coordinar esta actividad. Esto en un principio se iba a hacer en la plaza de acá de Vallehermoso, pero ahora estamos pensando que hay que trasladarlo por las lluvias, porque no tiene buen drenaje la plaza todavía. Sí. Y a seguir lloviendo, esperamos que siga lloviendo. Se va a hacer en la escuela ahí comunidades. En la escuela Comunidad de Vallehermoso, como digo. Y también tiene la presencia, bueno, de la música nuestra popular y también ranchera, por qué no decirlo, con los hermanos Bustos, que van a estar el día domingo, el día... Y el lunes 3. 2 de julio, 18 horas, gran concierto de música popular, este dúo emblemático, icónico de los 80, de Claudio Narea y Tapia, los ex prisioneros más artistas invitados ahí en el frontis de la municipalidad. Sí, eso quería contarte un poco, es la presencia, digamos, de los ex prisioneros, también una banda que de los 80 y que marcó, digamos, toda una época y su música ha sido, digamos, por supuesto, en esto llevando a distintas generaciones. Van a estar presentes con su banda acá tocando los temas de los prisioneros y también la presencia de uno de los grandes de hoy, como es Chinoy, con su grupo va a estar presente también. Y lo que señalaba, por supuesto hay una banda liguana y pensábamos en que Seidú también debe estar en este encuentro de música popular que va a comenzar a eso de las 6 de la tarde, digamos, con estas tres agrupaciones importantísimas para nuestra, en un show, digamos, e invitar también a toda la gente de la provincia que puedan participar con nosotros en un evento que es absolutamente gratis. Bueno, y esto concluye el día viernes 6 de julio, una noche en el museo, con la coreógrafa y bailarina Pamela Quiero con la obra Rictus en el Museo de la Ligua. También una liguana que tiene bastante. Pamela tiene un prestigio a nivel nacional muy bueno, sobre todo en lo que es la danza. Ella ha presentado varias obras que se ha ganado premios importantísimos, como La Guaja Antigua y esta obra Rictus. Viene a presentar ahora. Recordemos que. En el Teatro Amil. En Teatro Amil. Y ahora estuvo en los eventos preparados por el Consejo Regional de la Cultura acá en Valparaíso, también en la ex cárcel, estuvo presentando la más antigua y otra, y también ha paseado, digamos, bueno, ya estuvo también en el extranjero con el Teatro de El Silencio, y una de las coreógrafas más importantes y danzarinas de Chile, y eso es liguana. Entonces, creemos que esta cartelera es importante, digamos, para que la gente pueda conocer y los músicos nuestros puedan también compartir con ellos. Para que la gente viva intensamente participando, salga a las calles, concurra a los distintos escenarios que se han preparado para la ocasión, porque 258 años no se cumplen todos los días. Esa es otra frase más vieja que ya. Y amigos, bueno, pues yo no soy polígrafo. Un gusto, claro, haber también compartido ese otra tarde, también. Claro. En este Día del Padre, un saludo a todos los padres de la provincia. En realidad ha sido grato. Yo no lo hago conversar por mí, lo hago, sí, por ustedes. No, ha sido interesante y me gusta que haya harta actividad para la Ligua. Y repito, hay mucho talento. Danza, música. Talento cultural, musical. Mexicano, rock, y tenemos deportistas, porque todo, no hay que olvidar que tenemos a Cristóbal, que es jugador Copa Davis, es uno de los mejores de Chile. Hay uno de los niños, ahora que recuerda que Cristóbal también uno de los niños, que tú lo debes conocer, el chico este Gómez Pérez, es también destacado como joven y es tenista. El Nicolás Gómez Pérez, que es campeón nacional en 12 años. Él también va a ser galardonado, digamos. Tenemos harto talento, por eso digo, hay que apoyarlo, destacarlo y no olvidarnos de ellos, sí, hay que darle fuerza para que tiren para arriba. Y que los morlacos acumulados muchas veces, los fondos regionales o en Santiago, los ministerios, caigan por estos lados también, como el agua que ha depende caído. Depende de gran parte de nosotros. ¿De los gritos nuestros? De los gritos y de que nosotros sepamos lo que hay que pedir. Si yo voy a pedir algo, yo tengo que saber exactamente qué es lo que quiero pedir. Como, oiga, la doctora Polo cuando... ¿Te ha gritado por las plumas que ahogan a las personas que van pasando por el sector de Quebradilla? El otro día, a propósito de esto, yo creo que una persona que se dedica a juntar arma un colchón, pero así. Sí. El otro día me llamó una periodista al mostrador para preguntarme si efectivamente habían olores de Soprabal, para empezar a publicarlo en el mostrador.cl, y yo le dije que sí, que me encantaría conversar con ella, porque la recurrencia de los malos olores afecta no solamente a Quebradilla, sino que afecta a toda la población de La Ligua. Mucha gente ha estado en el centro de la Ligua, en la plaza, hasta dentro del municipio, y el olor es atroz. Entonces hay que exigir que se mitiguen, porque no vamos a llegar a lo que ocurrió con Freirina, a desalojar los pavos de los chanchos ya. En el caso de allá fueron los chanchos, que son más hediondos. Pero acá esos olores hay que terminarlos. Y eso depende de la empresa. Si ellos ganan mucho dinero, así que tienen que hacer las obras. Las grandes empresas, déjenlas tranquilas. No sean malos con nosotros, que tenemos que soportar los dolores, porque la plata se va para unos pocos. En cambio, los dolores perjudican a toda la ciudadanía. Así es, pues. Bueno, estamos poniendo punto final. El minuto millonario para que se despidan nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, Hernán. Ha sido muy, como decía, grato hablar de La Ligua, que es nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y ojalá que estemos en un plan de desarrollo y que todos juntemos los esfuerzos para que tengamos una Ligua mejor. E insisto que sigamos apoyando a todos los artistas y estas campañas solidarias que hace Rotary Club también, que tenga acogida y tenga eco en la comunidad. Para este chico de 5 años que sufre de leucemia. Sí. Bueno, agradecer, Hernán, y dar a conocer todo este programa que la gente tiene acá, la diversidad cultural y musical y artística que existe en nuestra comuna, está graficada también en este programa donde tienen cabida todos. Invitarlos para la gala oficial y con la presencia de Eduardo Gatti ahí también a conocer a toda la gente que ha sido, digamos, galardonada, que va a ser galardonada, y testimoniales también nuestro afecto a cada uno de ellos. Y por supuesto invitarles a las actividades, como decía, en la Feria del Trueque, en la fiesta de los peces allá en Los Molles, la feria costumbrista de gastronómica acá en Valle Hermoso, en donde está la comunidad participando, para el martes 19 a las 18 horas. Hay una reunión importantísima para ponernos de acuerdo, digamos, en lo que va a ser esta feria costumbrista con los hermanos Gusto, con IE, con algunas sorpresas más que van a haber folclóricas. Y el día 2, importantísimo este evento para la comunidad, una fiesta popular, este concierto que ya se ha hecho tradicional en La Ligua, y esperamos que esto siga haciéndose así, ofreciendo un concierto con artistas de esta envergadura para y absolutamente gratis, no solo para la gente de La Ligua, sino que también para quienes viven en la provincia de Petorca, con buen panorama, que vengan a visitarnos. Bueno, mientras todavía los cielos sigue lloviendo, ojalá que siga lloviendo, continúe, y como dijo un amigo por ahí, con harta fuerza baje el agua y arrastre hasta el mar esos drenes clandestinos que tanto daño le vamos a le han hecho a tantos campesinos pobres de nuestra provincia. Porque el río, o sea, ha llovido pero no baja nada, entonces ahí está arriba, más acumulándose el agua, para va a reventar, ojalá reviente los tanques que tienen arriba en estos drenes clandestinos. Y ese hay que seguimos soltar los cerdos, igual que en Freirina. Vamos a seguir trabajando. Un saludo también para nuestro amigo Matativa. El difamador se va a dar después, ya completo, para que hacer conciencia a la gente sobre este tema. Que sigue latente a pesar de la lluvia. A vivir intensamente entonces este 258 aniversario de la ciudad de La Ligua. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Reiterando el saludo a los padres de la provincia de Petorca. En los mandos técnicos, Bastián Cortés, en los contactos en redes sociales y edición también, Diego Cortés. Agradecemos, reitero, vuestra sintonía. Nos reencontramos el próximo domingo a eso del mediodía. Muchas gracias, buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de La Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.